Para la comunicación, autopistas de la información sin un límite de velocidad conocido. Y así todos los discursos cada vez más inmediatos, saltando ágilmente entre verdad y mentira. La creatividad, ese fruto podrido de tan manoseado, se prueba a botas militares. No se encuentra fácilmente un silencio en el que desintoxicarse. Todo quiere vibrar, todo es reclamo, grito, llamada perdida. Y la sutilidad se encuentra castigada de cara a la pared. Y todo aquello que habla a nuestro corazón se acalla o se adormece o se pervierte o se narcotiza. El niño silencioso, con grandes ojos abiertos en el susto, multiplica su actividad curricular, quiera o no quiera. La enredadera, porque algunos silencios no solo son posibles, sino absolutamente necesarios. Con estas palabras enredadoras comienza este 14 de diciembre de 2014, La Enredadera. Cierto 1.8, no estás en Radio Topo. Se salve quien pueda. Llega la enredadera, tejiendo alternativas desde su suelo zaragozano. Robin Hood y los demás, al alcance de tu mano. Pilla tu transistor, ya previene los oídos. Haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz. Desde la Magdalena, sintonízate, chaval, que merece la pena. Sáltate pa' escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. Sáltate pa' escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño, yeah. Amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos. ¿Por qué no les queremos? ¿Por qué no nos vendemos? Olvida los 40, la cumbre o Telecinco. Eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera. Disfruta de la lucha y esa es nuestra bandera. Súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. Salta, repa, escala, enredate, súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. ¡Rocket! ¡Dale candela, calavera! La radio de la gente, pasa la acción, rompe la incomunicación. Sin censura, defiende tu postura. Escucha, lucha y ponte la capucha. Cultura urbana detrás de la persiana. Alternativa contra la mentira. Desde abajo, ese es nuestro trabajo. Medios libres, pueblos libres. Enrédate en la enredadera. Enrédate, enrédate. Enrédate en la enredadera. La enredadera, sí. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Una semana más hemos comenzado con las enredadoras palabras de Daniel Rabanaque y con la sintonía del Comando Cucaracha. La buena, que dice uno por aquí. ¡Dame! Son buenas las dos. Este domingo en La Enredadera, deporte a debate. Vamos a fluir por el río de la vida. Hoy vamos a charlar de deporte desde diversos aspectos, como actividad social, individual y colectiva, con desde el aporte de valores y retos, el espectáculo, la violencia, el negocio, la corrupción y la política. Bueno, para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con una tertulia. Tenemos aquí un montón de gente, un equipo de balonmano, yo creo, entero. Sí, no llegamos al de fútbol, pero vamos, tenemos aquí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que van a participar. Ahora os los presentaremos a todos. Son personas vinculadas de diversas maneras con el deporte, ¿vale? Bien como aficionados, como deportistas, forofos de algún equipo, entrenadores, teóricos, en fin, que cada uno aportará lo que le apetezca. Quiero formar remolinos con tu brisa. Hoy además el paseante Paco Iturbe nos va a llevar a lugares en Zaragoza para disfrutar del mar. ¿Qué? Así como lo oyes. Vamos a hablar de aves, olas y conexiones marinas en la ciudad del cierzo. Y en No hay huerta atrás, Mario Murúa nos va a poner al día de las faenas hortelanas propias de estos frescos días. Y también vamos a comentar el libro Plagas y enfermedades en hortalizas y frutales ecológicos. Después de mucho tiempo hoy hemos traído una radiablura de la biblioteca Frida Kahlo. ¿Con Galeano? Sí. Y además un montón de novedades musicales y canciones relacionadas con el deporte, cortesía de nuestro colaborador José Sentinais. Ya lo sabes, La Enredadera, magazine semanal que emitimos en directo todos los domingos de 9 a 11 de la noche aquí en Zaragoza, en el 101.8 del FM. Aunque nos escucháis mucha gente a través del streaming de Radio Topo, desde el móvil, desde el ordenador y a través de los podcasts que ponemos cada lunes a mediodía o por la tarde en laenredadera.noblezabaturra.org. Y gracias a eso también nos sintonizan en hasta 20 radios libres por el mundo. Y cómo no anunciar que Radio Chicharra, la radio libre de Teruel, desde esta semana vuelve a emitir La Enredadera. Han tenido unos periodos de parón, pero Teruel resiste con su propia radio libre. Y un saludo al Bajo Aragón. Y cómo no citar todos los lugares, al menos, donde hay radios libres que emiten La Enredadera. Tenéis todos los enlaces en nuestra web para poder pinchar y saber los diales o las webs de cada una de ellas. Están en Huesca, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Ubieu, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Chile, México o Costa Rica. Un saludísimo a todas las personas que hacen posible estas remisiones, que esto es la pera. Si nos estás escuchando en vivo y en directo y quieres intervenir, tienes un número de teléfono que es el 976-29-1398. Y durante la semana lo mejor es que nos mandes un correo electrónico a laenredadera@nodo50.org. Y también anunciamos el apartado de correos físico de Radio Topo, que yo creía que ya no lo abría nadie. Pues sí, lo abrimos. Así que si nos quieres mandar una postal, un disco para que pongamos, algo manuscrito, el apartado es el 6032-50080. De Zaragoza, pon Radio Topo, La Enredadera. Y decir que si eres usuaria de redes sociales, también estamos en el Facebook y en el Twitter. Hoy que tenemos además una tertulia con un montón de gente, el hashtag TertuliaLE. Bueno, ¿y con qué música hemos empezado? ¡Los refrescos! Así, así, como lo oís, 2014, disco nuevo de The Refrescos. Que me das fuerzas cada vez que me miras. Los que tengáis 30 años o más recordaréis el Aquí no hay playa. Bueno, pues han sacado disco nuevo esta gente de Madrid. Se llaman Sal y Sol y alternan ritmos festivos como la rumba pop y la ranchera, sin olvidar lo que siempre hacían, ¿no? El ska, el reggae y el rocksteady, las señas de identidad de The Refrescos. Y lo que hemos escuchado son los temas Ni más alto y El mundo no te cambie. Pero para abrir boca hacia el especial deportivo de hoy, vamos a poner una canción, se llama Odio al fútbol, lo siento a los futboleros, pero es la introducción cortesía de La Enredadera y de nuestro colaborador José Santinés, de un grupo de Iruña que se llama Lendakaris Muertos, de su primer disco de 2005, así que con esta música ponte cómoda, que empieza La Enredadera. tenemos conciencia, no tenemos dinero, no tenemos vergüenza, pero tenemos fútbol. No tenemos conciencia, no tenemos dinero, no tenemos vergüenza, pero tenemos fútbol. No tenemos principios y otro pito que tocar. Tenemos un principio grave de anormalidad. No tenemos principios y otro pito que tocar. Tenemos un principio grave de anormalidad. De anormalidad. De anormalidad. En los días de supremo peligro para la patria, él supo salvarla con su presencia heroica y con su talento de estratega en los campos de batalla y abrir las puertas de España a una nueva era de honor nacional y de grandeza. Dirigido a todas aquellas personas normales, sensatas, que piensan cosas normales, cosas razonables y sensatas. Deberían escuchar a aquellos que llevamos más tiempo pensando y enfrentándonos a ese problema, que llevamos, además, que lo vivimos cada día, que sabemos exactamente cada arista del problema. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Múltiples, diversas como somos, nos trenzamos cerrando más o menos los enlaces, girando aquí o allá según un ritmo que nos reúne y nos acerca. Nos enredamos, hacemos radio, estamos en el aire. Y para el nuevo año nadie está solo, seguimos enredadas, seguimos enredando. Sé olímpico, sé olímpico, sé olímpico, sé olímpico, sé olímpico, sé olímpico. Al deporte, no eches tripa, juega limpio, participa. Al deporte, no eches tripa, juega limpio, participa. Sé olímpico. Y abrimos ya los micrófonos al carrusel deportivo en la enredadera. Ya tenemos a todos nuestros tertulianos ya disponibles en los estudios centrales de Radio Topo. Os vamos a pedir lo primero siempre, hora y marcador. No, perdón, vamos a presentar a quiénes son los que tenemos hoy aquí. Tenemos a Iván. Iván es aficionado al Real Zaragoza. Hoy ha ganado 2-1. Enhorabuena, Iván. Ay, dice gracias, qué tío. Qué bonito. Él es tertuliano deportivo y ex portavoz del movimiento Avispa. Luego nos hablará qué es esto de Avispa. Íñigo, nuestro tertuliano. También en los estudios centrales de Radio Topo, amante del deporte y de la montaña. Además, consultor en temas de estos de actividades deportivas y naturaleza, ¿no? Efectivamente. Buenas noches. Bueno, también tenemos a Emilio. Emilio, organizador, uno de los organizadores. No lo organiza él solo, pero casi, del Mundialito Antirracista de Zaragoza. Buenas noches, Emilio. Hola, ¿qué tal? Tenemos por aquí a Sergio, un medallista. El primer medallista en este carrusel deportivo de remo. Pero ese es el deporte minoritario. Bueno, un medallista, no es el único. Tenemos también a Rosa, otra deportista de élite retirada. Buenas noches, Rosa. ¿Quién tenemos por aquí? Guillermo, entrenador de deporte de base de baloncesto, ¿no? Hola. Ningún partido perdido, ¿no? Esta temporada. Este año. Bueno, no está nada mal. Y por ahí tenemos a David, licenciado. ¿Tenemos un licenciado en educación física? El pedante. Así se presenta. No me he dejado a nadie, ¿no? Pues comienza el carrusel deportivo. Hoy en la enredadera queríamos hablar de deporte en sus múltiples aspectos. Entonces lo mejor es simplemente que están todos los micros abiertos, que introduzcamos un poco a cómo sentimos cada uno de nosotros el deporte y ya irán saliendo los temas en formato tertulia. Así que si te parece, Íñigo. Bueno, pues al hablar de deporte, probablemente cada uno tengamos una visión propia de lo que es el deporte y yo lo voy a resumir en dos partes, ¿no? Por empezar el debate, una, que el concepto de deporte como práctica deportiva, es decir, como lo que podemos hacer cada uno de nosotros, y luego, en otro lado, para mi gusto muy lejano, está el deporte de competición, el deporte espectáculo, el deporte negocio. Ahí vemos a algún tertuliano que está sintiendo con la cabeza, de momento nadie en horizontal, casi todas en vertical, de arriba abajo. Entonces, evidentemente todos, como el deporte como actividad social o actividad individual, es transmisor o creador de una serie de valores. El problema es que en ese paso desde la práctica hacia el negocio, pues hay valores que se tergiversan, se pierden, se olvidan o se desprecian, ¿no? En busca de... ¿Estaríamos de acuerdo con el lema "A deporte no eches tripa, juega limpio, participa"? Con el que hemos abierto la bola de cristal, cantado por los toreros muertos. Más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, sí. Luego el pedante me imagino que lo teorizará, nos llevará a Atenas y tal, pero bueno. Vale. Y luego, sobre todo, el deporte como una manifestación social más tiene intereses, ¿no? Tiene múltiples intereses, pues desde el punto de vista económico, y no hay más que ver, pues hoy en día la moda del running, del correr, de toda la vida, todo el mundo corriendo y de repente todo el mundo comprando zapatillas, ropa de propio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero evidentemente tiene un interés social y eso supone un interés político, ¿no? Entonces, desde las administraciones públicas, desde las organizaciones estatales, se tiene interés en el deporte, ¿no? Luego ellos dicen que no hay que mezclar política y deporte, pero el deporte es como es porque hay un interés político en que sea así. Y el deporte mueve dinero, ¿no? Bastante dinero. Hay deportes que mueven mucho dinero, fútbol y algún otro, y luego hay otros deportes que no les hacen ni caso. Sergio, tú has practicado un deporte, digamos, minoritario, el remo. Efectivamente. Háblanos al micro. Y en Zaragoza, más minoritario todavía. Bueno, yo como pincelada inicial que quiero... decir así de primeras, para que dejar al resto de mis compañeros que hablen, es que, estando de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, yo el deporte, como un diagnóstico, el deporte es que se ha empleado el deporte, han hecho un uso desde la política del deporte como cualquier otro elemento de la cultura, ¿no? Se ha dejado de lado para utilizarlo como una herramienta de socialización, de transformación de la sociedad, de transformación del individuo, y se ha empleado como un negocio para una minoría, ¿no? Pues la cultura se ha utilizado, por ejemplo, para blanquear dinero, para especular con cuadros, para, bueno, quien pueda acceder al teatro, quien pueda acceder a la ópera de gran calidad, una minoría, ¿no? Entonces el deporte ha sido igual. Con los deportes militares ya ni os cuento, ¿no? Lo que ha podido ser el deporte, que ha estado apartado del panorama mediático y social. Luego hay una cuestión, que el deporte mueve masas, ¿no? Y mueve a mucha gente que sigue a su equipo, o sigue un balón, o sigue el dinero que mueve el balón, y aparece la figura del aficionado, el forofo o el fanático, ¿no?, del deporte. Iván, tú eres uno de esos. No, yo no soy forofo. Yo soy un aficionado, ¿no? Lo que pasa que es verdad que lo que comentaban los compañeros, que el deporte en general, especialmente en España, el fútbol, ¿no?, es un gran negocio para una poca gente que se aprovecha de una gran masa, ¿no?, que es la que al final termina pagando todos los dispendios que hay en el deporte y en el fútbol especialmente, ¿no? Me viene muy bien la canción esta de Odio al Fútbol, porque yo creo que no es que esa canción lo que viene a revelar no es el odio al deporte, sino el odio a lo que representa el fútbol como negocio, ¿no? El fútbol muy relacionado con la política, muy relacionado con grandes tramas de corrupción, el ladrillo, en fin, valores que dejan de ser valores, gente que son que no pueden ser referentes para los jóvenes, pues los futbolistas profesionales, los medios de comunicación de masas, que también mueven mucho dinero y también son grandes responsables, yo creo, de ese fútbol que no tiene nada que ver con un deporte, ¿no?, sino con un gran circo que al final pues se utiliza por parte de unos y otros para beneficio particular de unos pocos, ¿no? Y a pesar y más allá de ello, hay un montón de chavales y chavalas que siguen jugando y practicando diferentes deportes en cualquier lugar del mundo, y personas que de alguna manera aprovechan, ¿no?, o ponen en valor esas características, ¿no?, de cooperación, de convivencia del deporte. ¿Es tu caso, Guillermo, como entrenador de base? Es mi caso, 18 años. O sea, tú imagínate la cantidad de chavales que he podido llevar. Bueno, aquí tengo uno al lado, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Qué bonito! Sí. Guillermo fue entrenador mío hace... 18 años. Siempre de baloncesto. De equipo y no individuales. Ah, sí, ¿eh? Ah, bueno, de eso también podemos hablar, ¿eh? De individual o colectivo. Eso lo guardamos para luego. Mira, Rosa dice que quiere sacar ese tema. Cuéntanos, Guillermo. Sí, y bueno, yo eso, acostumbrado a los palcos en los colegios, donde también se manejan todos estos negocios, ¿no? En mi colegio, pues eso, el palco presidencial, ya os podéis imaginar. Creo que al revés, que el deporte es la herramienta para combatir todas estas cosas que estáis comentando, ¿no? El deporte es, para mí, es un niño jugando, es una niña riéndose, es un compañeros de equipo colaborando entre ellos. Entonces, el deporte es un negocio a nivel de élite, pero existen tantísimos deportistas que no somos profesionales, aunque algunos cobremos por nuestros dinerillos por entrenar, por hacer una labor educativa con chavales, y precisamente ese es el deporte el que tenemos que potenciar y el que además tiene que ser la herramienta para pelear contra todas estas cosas. Y además, ¿hay alguna actividad deportiva, como puede ser el Mundialito Antirracista, que no solamente se celebra en Zaragoza, se celebra en Móstoles y en muchos otros municipios, que sirve además como herramienta reivindicativa, como jornada festiva, en este caso contra el racismo y por la diversidad? Tú, Emilio, estás en la organización, ¿no?, del Mundialito de Zaragoza. Exactamente, y como bien has comentado tú, o sea, y el compañero, pues eso, lo utilizamos esa herramienta para fomentar valores que creemos que se tienen que fomentar, como el antirracismo, la igualdad y sobre todo también la diversión por encima de la competición. A veces también pasa, ¿verdad? Yo que he ido a algún partido, ¿no?, de deporte base, que se dan también algunas situaciones de violencia interpadres que son bastante desagradables, ¿no? O sea, como algunos padres inculcan un poco la competencia de críos de 7, 8 años que están jugando a futbito, que dices, pero hombre, ¿a quién se le ocurre eso? Guillermo, también se vive, ¿no?, desgraciadamente. Casi siempre tengo un partido de fútbol delante del mío, no ayer mismo, ¿no?, y se ven cosas feas. Ayer había unos chavalillos de 7 años, iban dando una paliza y su entrenador estaba jugando con portero jugador 5 contra 4, ¿no?, pese a que vas ganando. O sea, que dices, una barbaridad, lo comentaba con el árbitro de mi partido, decías, pero ¿qué le estamos enseñando a estos niños? Eso en fútbol, ¿no? ¿Perdona? ¿En fútbol? Era de futbito, sí. En baloncesto yo llevo muchos años, 21 entre jugador y entrenador, y yo no... Algún día tienes piques, ¿no?, y algún día tienes un partido más caliente y tal, pero ni desde la grada, ni desde el campo se viven cosas que el fútbol creo que sí que se vive. Hay que decir que ese ramalazo competitivo puede surgir hasta en la final del mundialito antirracista de Zaragoza, como lo hemos vivido, ¿verdad, Emilio? Tristemente, sí. También es que, claro, al mundialito viene gente de muchas edades. Hay gente muy joven que le cuesta un poco no ir a ganar. Vale, que lo de ganemos no solo política, también pasa en el deporte, ¿no? Ganemos, ganemos. Bueno, Rosa, en tu caso, que eres, en este caso vamos a decirlo, la más experta, ¿vale?, en temas de deporte. Tú además has practicado, ¿no?, has jugado muchos años a balonmano, cuéntanos. Sí, yo he jugado 20 años a balonmano en División de Honor. Fui 2 años subcampeona de España juvenil. Bien. Al tercero campeona. Y bueno, yo lo que quería decir, que vista mi experiencia mirando atrás, pues es importante tener un referente, y más en la mujer, que quería pedir cuotas en los medios de comunicación, porque si no, no encuentras patrocinio. Me está señalando. Y... Espera, paréntesis. Bueno, Iban a venir dos chicas más que no han podido. No, te estoy señalando en ese sentido. Lo que quiero decir es que en los medios de comunicación, lo que se, bueno, como en todo en la vida, lo que no se ve no existe. Entonces es muy difícil que consigas dinero para hacer deporte, y yo te lo digo desde el punto de vista de un equipo que tuvimos que montar entre las propias jugadoras. Montamos el club, tuvimos que vender lotería, yo he vendido hasta tabaco, cuando veníamos de Canarias vendíamos de todo, o sea, para poder sacar dinero. Bueno, vista atrás, lo que yo quería decirte es que está bien que la gente, la juventud, tenga algún equipo que juegue un poco bien, pues para verse el modelo para jugar, pero hay que fomentar el deporte de base, porque yo creo que frente al individualismo, el deporte tiene que ser un deporte de colectividad, donde yo creo que hay que generar la fuerza de voluntad, entrenar, la fuerza de superación, y luego la solidaridad, el apoyo al que le ha salido algo mal, y no se encuentre frustrado y decir, pues eres un imbécil pues decirle, oye, otra vez será. He visto, Íñigo, que ha movido la cabeza cuando has mencionado lo del colectivo. Íñigo, tú defiendes también la superación individual y el reto del deporte. Bueno, todo tiene sus fases, ¿no? Yo entiendo que desde luego un chaval, estamos hablando pues de deporte base, un chaval que toda su vida hace deporte individual va a conseguir más difícilmente llegar a una serie de valores que sí que te da el deporte colectivo, ¿no? Pues el compañerismo, el saber que al final eres parte de un engranaje, ¿no? Eso evidentemente a nivel individual no lo vas a conseguir, pero el deporte individual sí que potencia otra serie de valores, ¿no? Pues el afán de superación propio te marca unos ritmos, unas voluntades, ¿no?, para a la hora de ir a entrenar. Entonces, ninguno es que especialmente malo, ¿no? Yo creo que todo es el compaginar, ¿no?, el ni ser excesivamente individualista, y al final el practicar deporte individualmente también te permite un crecimiento personal distinto al del colectivo. Incluso como actividad física, ¿no? En el colectivo también se da la superación individual. Tienes que entrenar fuerte para mejorar tu técnica y tu forma física. Y a la vez tienes que relacionarte con el demás, y tienes que a veces pues ceder el balón a una compañera porque está en mejor posición que tú. Y luego ha salido ya el tema de la actividad física, ¿no?, que en sí mismo pues lo vamos a considerar como algo positivo, ¿no?, en este mundo tan sedentario y cada vez más de sentarte delante de una pantalla o delante de un teléfono móvil, ¿no?, con todo el mundo delante, y luego no te mueves. En este sentido, los educadores o los profesionales de educador física, David, tenéis un papel importante, ¿no?, de inculcar el movimiento. Sí, ¿vamos a hablar de mi libro? No. El tema es el siguiente, sí, ya que me preguntas esto. Es el pedante, ¿eh? Voy a ser pedante y te voy a remitir a un autor, David Kirk, que habla de los valores intrínsecos e intrínsecos del deporte. Y uno en concreto es, claro, a nivel intrínseco, lo que puede aportar la educación física, lo que podemos aportar los educadores físicos, a diferencia de otras áreas, es el saber cómo en un sentido fuerte, que es saber hacer las cosas y saber explicarlas, cómo las haces. Eso también lo puede explicar una persona que haga tecnología o que haga artes plásticas, es saber cómo dibuja y cómo lo hace. Uh-huh. Es un sentido que igual otras áreas no pueden fomentar. Y luego, por otro lado, lo que comentaba de la salud es el valor fuerte para el currículum de aportación de la educación física, precisamente es lo que aludías tú ahora, que es la salud, como el elemento vinculante que tenemos que fomentar desde las aulas. Bueno, ya veis que aquí hay mucha chicha para hablar, si os parece. Voy a poner una cancioncica para que reorganicemos un poco el debate, porque aquí han salido un montón de temas y ahora no sabía quién dar la palabra. Entonces vamos a poner una canción de que la unión hace la fuerza también en el deporte, y en este caso son los rockeros de la ciudad de Rosario, en Argentina, que se juntaron bajo la consigna Músicos Rosarinos Unidos en contra de la violencia en el fútbol. Y bueno, vamos a seguir charlando en un ratico, pero vamos a poner esta canción que se llama Se Mueve, de un grupo de swim que se llama Rosario Slow Swim, que participó en dicho concierto en una sala de Rosario, de allí de Argentina. Los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Tras el descanso, seguimos en el carrusel deportivo de la enredadera. Yo ya estoy lesionado, pero los tertulianos no. Así que vamos a dar la palabra a Sergio. Vale. Cuéntanos, Sergio. Siguiendo con lo que se ha planteado la mesa, que han sido muchas cosas, ¿vale? Por meter un poco de cizaña a lo que han dicho, a mí plantear la dicotomía individual o colectivo me parece una manera errónea, porque considero que tanto en deportes colectivos, como había dicho la compañera Rosa, ¿verdad? En un deporte colectivo existe una superación individual para el bien común, ¿no? del equipo, y en un deporte individual también existe una colectividad. Yo como remero he necesitado ayuda de los mayores para que me ayudaran a sacar el barco, para ponerme las medidas del barco, me enseñaban a entrenar, me explicaban qué era lo mejor. O sea, que plantear esa dicotomía, cuál es mejor, cuál es peor, o cuál tiene sus cosas buenas, yo creo que todos los deportes son buenos en ese sentido. Luego, hablamos de este tema, hablamos del deporte porque es un derecho fundamental. Como el acceso a la cultura es fundamental, el derecho, el acceso para practicarlo, el deporte. De hecho, Íñigo, tú querías mencionar la Constitución Española para bien, y lo vas a hacer en la enredadera, sí, por primera vez. Bueno, tenemos un artículo que es el 43.3 exactamente, que habla de que los poderes públicos, ¿vale?, son quienes tienen que potenciar el deporte, lo dice así, la educación física y la educación sanitaria, ¿no? Pero ese es el papelucho ese que dice que hay derecho a la vivienda y otras también cosas. También lo dice. Vaya, vale. Vale. Vale, sí, y continuando, cuando se ha dicho, yo estoy a favor de que se fomenten los deportes, el deporte base, por supuesto, deporte de élite. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, hay videodeportistas, y en esta comunidad autónoma sobre todo, porque el deporte a nivel nacional es un fracaso, pero bueno, a nivel aragonés ya es la repera, ¿no? Aragón es el sumum de cómo se puede hacer las cosas mal en cuanto a deporte. Pero ¿cómo que el deporte nacional es un fracaso? Si somos los mejores en Fórmula 1, en fútbol, en baloncesto, en balonmano, en voleibol. ¿Y en Teruel qué? ¿Los de voleibol Teruel? Pero hombre, Sergio, no digas eso. También tenemos Motorland. ¡Me dejas sin audiencia! También tenemos Motorland en Aragón y bueno, no hay accidentes de tráfico ni todo eso. La cuestión es que hay deportistas de élite que se han dejado su vida por una ilusión y han estado abandonados. Por eso que hablaba yo, deportes minoritarios, deportes abandonados, deportistas abandonados. Incluso en deportes muy mayoritarios como el fútbol o el baloncesto, cuando un chaval o una chavala se lesiona, toda su carrera deportiva durante 10 años, una inversión que igual ha dejado de estudiar, le ha costado años sacarse la carrera, se va a su casa, te vas a tu casa, lo que has hecho hasta ahora no ha valido. Entonces, con precaución, también hay que tratar de cuidar al deporte de élite. Por supuesto, siempre fomentando el deporte base. Y cuando hablamos de que hablamos de que hay que fomentar el deporte base, sí, bueno, pero ¿qué principios vamos a decir? Porque decir deporte es como decir nada, ¿no? ¿Qué principios? Deporte, salud, prevención de la salud. Perdón, prevención de la enfermedad y promoción de la salud, ¿no? Uh-huh. Ahorraríamos mucho dinero al Sistema Nacional de Salud, ¿eh? Y yo como fisioterapeuta lo reivindico totalmente. Uh-huh. Y deporte cooperación, deporte sociedad. El otro día fui a un colegio de Andorra de educación especial. Lo vi en el blog de Aramayona. Y había un juego que era el juego de la silla típico cuando se acaba la música, todos se sientan. Y el juego era, ganaremos cuando todos estemos sentados. Iremos quitando sillas y solo ganaremos cuando todo el mundo se acabe de sentar. Y veías a los chavales ayudando a los chavales con más problemas a sentarse a los demás. Entonces, deporte, pero vamos a definir qué valores, ¿vale? Porque como estamos en un proceso de transformación social, vamos a definir qué valores queremos decir en ese deporte. Oye, pero lo de la silla, si no gana nadie, es un rollo, ¿no? Ganaremos todos. Es una broma, David. Mira, quería comentaros porque me parece muy interesante haber venido a la radio alternativa que hay aquí en Zaragoza, porque... ¿Cómo que alternativa? Popular y masiva. Popular, porque sí que es cierto que yo que vengo de la cultura de la educación física ya muy técnica y tal, para mí es muy grato encontrarme con gente que habla de lo mismo que hablo yo, aunque no sea con la terminología. Muchas veces en los sectores alternativos, lo digo por mi... Bueno, ya acabo de meterme en temas políticos. Veo que hay a veces una cerrazón a la gente nueva porque no domina las nomenclaturas marxistas, tal, no sé qué. Yo soy especialista en el tema de deporte. Pero si Marx estaba gordo, tenía un barrigón. Le hemos dado mil patadas, y lo digo para ser crítico, ¿no? Le hemos dado mil patadas a lo que es la visión un poco crítica de lo que es el deporte, porque partimos de un paradigma funcionalista, incluso interpretativo de lo que estamos haciendo. Partimos ya del deporte competición. No hablamos de actividad física ni de la terminología específica que debería hablarse en una mesa como esta, que es actividad física. Yo creo que todos estamos de acuerdo en lo mismo. Llamamos deporte una cosa porque no sabemos que en una nomenclatura marxista o alternativa alineada con ella, que es la actividad física. La actividad física para todos y para todas es el planteamiento que veo que hay aquí en la mesa y que todos tenemos muy claro. Desde el antirracismo, desde el deporte de la actividad física para las mujeres, el acceso a todo el mundo, la actividad física de base y la actividad física de salud. Entonces yo creo que hay que intentar meter ese paradigma y ser críticos y conocerlo. Creo que una tarea mía en este momento en la política es que eso se conozca, porque se ha obviado, se ha pervertido el lenguaje como en todas las áreas, y no se conoce el lenguaje realmente deportivo alternativo, no se conoce, no existe. Guillermo. Pues yo voy a discrepar un poquillo, porque creo que la actividad física es importante, ¿no? De hecho, soy entrenador de baloncesto, pero no es lo más importante que hago, ¿no? Yo trabajo con jóvenes deportistas, pero trabajo sobre todo con personas. O sea, todos van a ser personas. Yo llevo chavales que son médicos, que son de aventura, que son no sé qué, que son abogados, que son... es más importante, en mi papel como entrenador, es más importante el trabajar los valores personales, no solo las actividades. A mí, por ejemplo, como entrenador, me jode perder un huevo, me jode, ¿no? Y cada vez que pierdo, no me gusta, ¿no? Pero tengo que enseñar a mis chavales. Pero si nunca pierdes, si nunca pierdes, si no has perdido ninguno. Este año. Ah, bueno. Este año. No, yo tengo de todo. Años que ganamos y años que perdemos, ¿no? Y tenemos que asumir, o sea, y me parece más importante enseñarle que unas veces se gana, unas veces se pierde. Mientras hagas bien tu trabajo. Yo inculco valores de trabajo en equipo, pero a la vez de responsabilidad individual, también entrando en el deporte. Cada uno tiene su rol y lo tiene que asumir. No, de cultura de paz, de no sexismo, de tengo un equipo mixto, ¿no? Pero me parece para mí más importante trabajar todas esas cuestiones que el mero hecho de la actividad física como actividad física. Iván. Yo también quería introducir un poco de polémica con el tema de disociar el deporte de competición con el deporte de base. Yo creo que no es tan fácil de disociar, sobre todo porque habíais puesto antes un ejemplo, ¿no?, de qué pasa con los padres en los campos de fútbol de deporte de base. Bueno, evidentemente eso es una muestra de qué es lo que está pasando en el fútbol de competición, ¿no? Y al final el deporte de competición influye en el deporte de base, porque el deporte de competición es el que se toma como ejemplo, es donde se miran los niños, es el que, gracias a los medios de comunicación, es el que hacia abajo transmite toda esa cadena de no valores, de la extrema competición, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final no podemos permitir, yo creo que no es posible conseguir que el deporte de base fomente unos valores si el deporte de élite no lo hace también, porque al final va a haber ahí un va a haber un conflicto entre ambos, y siempre se va a imponer el deporte de élite simplemente por medios de comunicación, estar machacando todo el día, que si Cristiano Ronaldo, que si Messi, que si no sé qué. Y se ha dado el caso incluso, que yo lo he oído, ¿no?, de se escucha hasta, vamos a darle muchas carreras al crío para ver si luego tiene herramientas y tiene un buen trabajo tal, o a ver si juega muy bien al fútbol y se nos coloca en algún equipo y vive de esto y nos saca de pobres. Eso también se escucha, ¿eh? Es triste, Rosa. Bueno, yo quería decir que es conveniente que la gente que hace una actividad muy sedentaria dedique un rato, por ejemplo, que la gente que está estudiando, que dedique un rato a hacer deporte. Se creen que pierden el tiempo. Yo os aseguro que no pierdes el tiempo, te permite luego que te centres más y que se te quede. Te lo digo por mi experiencia, que he trabajado, estudiado y hecho deporte, y ha sido complicado. Y luego quería hablar, aprovecho que tengo la palabra, claro, para otros deportes, que son los deportes de la mente, como el bridge y el ajedrez. Yo ahora juego al bridge, o sea, y estoy encantada. No sé ni lo que es el bridge, ¿eh?, pero bueno, que seguro que está... Ah, vale, ¿cómo es? Un puente, lo de los coches para arrancarlos. Sí, un bridge. Bueno, yo no sé lo que es el bridge. ¿Alguien quiere hablar? ¿Os parece que pongo una cancioncica? Venga, pues voy a poner otra cancioncica y seguimos charlando. En este caso, en una tertulia como esta sobre deporte, pues no podía faltar el recuerdo a Aitor Zabaleta. Todavía no hemos hablado de violencia, ni de fanatismo, ni de afición, ni nada. Pero bueno, en este caso, pues aficionado de la Real Sociedad, Aitor, que fue asesinado de una puñalada por un nazi del Frente Atlético el 8 de diciembre de 1998. Y para recordarle, pues bueno, esta canción homenaje que le hicieron en 2010, un grupo que se llama Trifulca. La canción se llama Aitor Zabaleta Beti Gogoan, que es Aitor Zabaleta siempre en la memoria. Y bueno, es una canción bastante cañera. Ahí queda. Aitor, Aitor, Aitor Zabaleta, Aitor, Aitor, Aitor Zabaleta, Aitor, Aitor, Aitor Zabaleta, Aitor, Aitor, Aitor Zabaleta. ¡Dónde va este hijo de puta! De la Real, se perdió la vida de un joven. dos, tres, sí. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. ...21:43 y hemos ido a la prórroga. La prórroga en esta tertulia, el carrusel deportivo de La Enredadera. Y vamos a hablar, como no, de un tema que no podía faltar: la violencia. Fanáticos, hinchadas, estáis locos, radicales. Íñigo. Bueno, pues la violencia, que en realidad, y yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos muy claro, es algo que no tendría que estar en el deporte, no tiene relación con el deporte, actividad física, etcétera, etcétera, ¿no? Hay deportes que sí que son más de contacto, ¿vale? Y que encima yo creo que son los que menos trifulcas hay luego entre deportistas. Y hay deportes que, sin ser de contacto, sí que llevan acarreado el estigma este de la violencia, pero ajena al hecho deportivo, ¿no? Sino como planteada como ese hecho de ya más sentimental, ya más de negocio, ya más de... Es curioso porque yo sigo con mis leyes. Tenemos una ley a nivel estatal, una ley del deporte, que es del año 90, en la que... Ahora se ha cambiado un poquito, pero ya habla en el año 90, ya habla, uno de esos capítulos de la ley, habla de la prevención de la violencia en espectáculos deportivos, ¿no? Y se preocupaba, una ley pensada para todo esto que estamos hablando, y que de repente lo que dice es, oigan, que es que en determinados espectáculos deportivos hay un problema, lo vamos a convertir en ley, eso, ¿no? Y entonces la gente dejó de poder entrar con bebidas a los campos de fútbol, a los campos de fútbol o a cualquier campo deportivo, ¿no? La gente tuvo que estar en unas condiciones en el campo y no podían estar como quisieran, etcétera, etcétera. Entonces, estamos, a través de la capacidad normativa del Estado, regulando un hecho en la ley del deporte, que es que no tiene nada que ver con el deporte en sí. ¿Qué demonios estamos hablando cuando hablamos de deporte para meter esto aquí? Antes habéis apuntado que parece ser que el fenómeno de la violencia es algo que sucede mucho en el fútbol. ¿Es solo en el fútbol? ¿Cómo lo vivís? ¿Los futboleros, David, Iván? Es que yo creo que no es solo... O sea, es el fútbol en España, pero hay otros países, pues por ejemplo, estábamos hablando antes fuera de antena, Grecia, Turquía, donde también pasa en el baloncesto. Yo creo que no depende tanto del deporte. ¡Oh, sino, cabrón Fasulas! ¡Qué cabrón el Fasulas! Sino, como controlaba su hinchada y luego nos ganaban al CAI. Sino más bien del deporte, que es el digamos el que tiene más impacto mediático, el que es más... No sé si el más popular o... Está alimentado. Sí, el que alimenta los medios, el que genera más dinero, el que atrae más dinero... Todo eso lleva aparejado que al final... Rosa antes pedía que hubiese más dedicación por parte de los medios al deporte femenino, ¿no? Pero que los medios también den cancha a los deportes también lleva aparejado cosas negativas, que es que también atraen más atención y que además, esa atención suponga que lleguen cosas que están fuera del deporte, pues como por ejemplo la violencia, ¿no? Se llega a decir que el fútbol es el opio del pueblo, ¿no? En este caso, ¿no? Que anestesia, ¿no? De otras cosas. ¿Tú, David, querías intervenir? Sí, la interpretación que hago yo de la violencia del fútbol que ha salido ahora últimamente en los medios y con el caso que referías de Zabaleta y del Atlético de Madrid hace poco con el Deport, la hago un poco en versión global, de que yo creo que todo depende de la implicación social que tiene, y realmente yo creo que esa violencia es una violencia subyacente por otras causas mucho más profundas que no se solucionan. En este caso, pues aparte de la crisis que estamos teniendo, y eso viene también de antes porque pasó por lo de Zabaleta, yo creo que esa crisis estructural en valores transformadores, la sociedad los tiene, y interesa que exista ese tipo de... Ha interesado que exista ese tipo de gente, que haya mucha gente que esté preocupada de eso y que no se preocupe de lo que ahora nos preocupamos todos, de política. Hasta ahora ha sido así y yo creo que va a haber un cambio que transforme todo, y cuando la gente piensa más, se dedica más a sacar las cosas de su sitio. Sí, yo quiero hacer una pregunta así un poco para todos. Lo que estamos viendo, que creo que es al margen del deporte, ¿no? Que son grupos, sobre todo grupos nazis, financiados por quien los ha financiado siempre, ¿no? No se esconde detrás de todo esto un intento de criminalizar precisamente a los grupos como bucaneros, ¿no? Como los aficionados del deporte. Riazor Blues. Riazor Blues, sí. No, tampoco los controlo mucho estos grupos. Pero ¿no creéis que se esconde más eso que realmente querer acabar con la violencia nazi que va ligada al fútbol? Es curioso y yo creo que puede ser, ¿no? Lo que dices tú, Guillermo, un intento de, bueno, se pelean los chicos buenos de la prensa o del sistema, ¿no? Con los chicos malos, pues vamos a echarle la culpa encima, en este caso, al muerto, ¿no? A los chicos malos, porque nos interesa. Pero al final, el interés este por eliminar esta violencia del fútbol, yo creo que ha existido el interés desde las instancias directivas hasta cierto punto, ¿no? ¿En qué momento se han dado cuenta en algunos sitios que eso no les interesa? Y por ejemplo, el antiguo presidente del Barcelona echó a los Boys of Noise del campo. La Porta, ¿no? ¿No? Y le costó tener que protección policial, etcétera, etcétera. ¿Por qué da ese paso? ¿Da ese paso porque está convencido de que ese grupo no tiene que estar ahí? ¿O da ese paso porque considera que da mala imagen y va a tener un mayor éxito de ventas con familias, con niños, ¿no? Prima el interés económico sobre el interés ideológico o el interés a la hora de intervenir ahí, no el queremos a estos chicos fuera, ¿no? Yo es que creo que con todo esto que ha pasado últimamente con, bueno, pues desde el asesinato, vamos a decir, de la del hincha del Deport, ¿no? El otro día en Madrid, la reacción es la propia de este país, que siempre todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando ya se sabe que el problema existe desde hace mucho tiempo, no tanto en los estadios, que yo creo que en los estadios desde la ley del deporte prácticamente no ha habido incidentes, salvo contadas excepciones, dentro de los estadios de fútbol, pero aquí todo el mundo se lleva las manos a la cabeza diciendo, madre mía, qué problema tenemos, vamos a empezar a poner soluciones, y además son soluciones que para mí no van a llevar a ningún sitio, porque lo único que vas a sacar es sacar el problema fuera de los estadios. O sea, los grupos van a seguir existiendo y seguirán siendo violentos. La cuestión es, otra vez, no se hace como en otros países, que sí que se intenta analizar cuál es el problema. El problema no es el deporte, el problema es la propia sociedad, que fomenta unos valores que no son, yo creo, los adecuados, y además llevan a que que ciertos comportamientos se permitan por parte de una serie de personas o grupos. Y eso no se arregla sacando el problema fuera de los estadios y sacándolo a las calles, sino se arregla pues con educación, persecución policial, llamémoslo como queramos, ¿no? Aquí en La Enredadera, como es mi programa, yo también expreso mi opinión. Aquí siempre decimos que tolerancia cero con los nazis, y en algunos estadios de fútbol hay una tolerancia muy grande. Dentro o fuera me da igual. El otro día el Frente Atlético asesinó a un mozo, y escuchando el Carrusel Deportivo, que yo antes estaba parodiándolo, de la cadena SER, el José Ramón de la Morena, el mayor referente en temas tertulianos de fútbol, porque es el programa más escuchado, estaba equiparando a los nazis con otras hinchadas. Es que me parece alucinante que pase eso, ¿no? O sea, estás siendo tolerante con los nazis. Y eso aquí, por lo menos en La Enredadera, no lo permitiremos. O sea, una cosa son los nazis del Frente Atlético que van a matar a un chaval, y otra cosa es otras hinchadas que también pueden ser violentos en momentos determinados, que aquí no vamos a decir que los Riazor Blues o los Bucaneros tal no se puedan dar de hostias por razones que sean. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, Nacho, pero a margen de a nivel ideológico, que estoy totalmente de acuerdo, tolerancia cero con el nazismo, pero bueno, y tolerancia cero con la violencia que haya en un marco deportivo como este, de donde venga, como si viene de un padre, como si viene de un hincha individual, ¿eh? Total. Como quien tira a alguien un mechero a un jugador, ¿vale? Tolerancia cero. Fútbol, violencia. Fútbol. El fútbol es un marco en el que se ha permitido todo. Se le permite el machismo, se le permite el racismo, se le permite la violencia, se le permite robar, se le permite la corrupción, se le permite negocios en palcos oscuros. El fútbol es un marco de negocio donde se permite todo. Son las antiguas reuniones que había. Es el marco donde se hacen los negocios y es donde se marca toda esa ambiente social donde se quiere transmitir. Porque es que ahora, todos los días de semana, hay un partido de fútbol. Que no tengo nada contra el fútbol, que no me va especialmente, pero me refiero a lo que hay alrededor del fútbol. Vamos a hablar todo el día del fútbol, no vamos a hablar de desahucios, ¿no? Entonces, violencia también es la corrupción, no pagar hacienda. Violencia es todo aquello, ¿no? Sí, de todo lo que ha dicho Sergio, yo añadiría el tema de la homofobia, ¿no? O sea, qué poco se visibiliza, ¿no?, la homosexualidad en el deporte en general y en el fútbol en concreto. O sea, es que es increíble, es que parece que está como vetado cuando no tiene ninguna lógica. O sea, por porcentaje, por realidad social y por pura convivencia. O sea, si convives con unas personas, pues tú ya lo normal es que te guste alguna de ellas, es lo normal, que compartes afición. Precisamente yo creo que va ligado esto que comentas, Nacho, con con el tema de la masculinización del deporte y la invisibilización de la mujer como deportista, sobre todo como deportista de élite, que es también lo que decía Rosa al principio, ¿no? Te leo simplemente: la presencia de la mujer en un estadio resulta antiestética, poco interesante e incorrecta. Pierre Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos. Hostia. En los primeros Juegos Olímpicos no participó ninguna mujer. Que son antiestéticas las mujeres. Pero en un estadio. Ah, en un estadio. En un estadio. Jodo. Hemos evolucionado. Hasta los Juegos Olímpicos de Londres hemos evolucionado y hay casi la mitad de las deportistas que participaron eran mujeres, pero ese tratamiento en prensa no existe. Si me permite, sí, mujeres, pero que parece ser que tienen que ser machos. Parece que las mujeres en el deporte tienen que ser hombres, ¿no? Las mujeres pueden ser mujeres en el deporte o pueden ser mujeres en la política, no tienen por qué tener un comportamiento macho. Bien, pero lo que también te puedo decir es que está muy mal visto el que las mujeres desarrollemos la musculatura, porque las mujeres tenemos que ser débiles y yo estoy contra eso. ¿Eh? Puedes desarrollarte íntegramente como persona, los valores que te parezcan, sin tener que adaptarte a un molde ni encuadrarte en ningún sitio. Entonces, por eso, el hacer deporte en mis tiempos era completamente, vamos, era romper un montón de tabús, y más balonmano, que no era nada femenino. Pero yo lo que estoy cansada es de que hablan deportes, fútbol, punto. Ese es el opio del pueblo ahora. Ahora no es la religión. La religión antes servía para tener a las masas entretenidas y controladas. Ahora lo hacen con el fútbol. Y es así. Y yo creo que hay que cambiar. Hay otros deportes. Y luego también hay que educar desde el colegio, porque vas a un partido de niños y están los padres y las madres, pégale, dale, no sé qué, insultando al árbitro. Eso sobra, eso sobra. Y ahí es donde se empieza. David. Para mí el fútbol masculino de primera división y de Madrid y Barcelona. Muy específico, muy específico. Y segunda. Esa es la casta. La casta del deporte. ¿Vale? Eso es la casta. Y a partir de ahí luego, yo antes no te lo he comentado, pero fui el fundador del Predinsa Zaragoza, de lo que es ahora Transportes Alcaine. Llevo 20 años en fútbol femenino. Entonces me podíais llamar Daviña, no David, porque soy más mujer que hombre casi en ese sentido. Y incorporo los valores de la mujer como algo natural en mi persona. Soy así, soy mujer, me considero mujer, o sea, me puedes llamar en femenino perfectamente. Y lo que comenta la compañera es así, pero ella hablaba antes de la violencia, no, del deporte de la mente, y quería meter un tema de que la primera violencia viene de la Iglesia Católica, cuando el cuerpo lo hace pecado, ¿no? Y habla del dualismo mente y cuerpo. Entonces hablamos de deportes, ella no lo ha dicho con esa intención, pero nos lo han metido, deportes de mente, deportes de cuerpo. Todo nuestro ser, de manera holística, participa en cualquier actividad, tanto física como deportiva, como intelectual. Entonces, viendo al ser humano como algo holístico, la primera violencia viene de la Iglesia Católica, que por desgracia nos domina mucho de los valores sociales que están metidos en la sociedad. El cristianismo muscular, que era una potenciación que tenía también en un momento histórico la Iglesia, fomentó la musculación y la masculinización de los deportes, y en ese sentido... Que pide cambio, qué cabrón, Iván. Bueno, como ha dicho David, se autopresenta como pedante, le dejamos que haga ese gesto. Si no, te cerraría el micro y no hablarías más. Iván, dale. No, sí, yo era un poco seguir con lo que decía Sergio, ¿no? Hablaba ahora el compañero de la casta futbolística. Yo estoy bastante de acuerdo con él, que no es que el fútbol sea malo o malísimo, sea un deporte que no tenga nada que ver, sino es lo que se ha montado alrededor del fútbol profesional. Y lo que hay ahí son intereses. Y los primeros que se les tendría que caer la cara de vergüenza con el tema de la violencia y la reacción que han tenido con el asesinato de este mozo de La Coruña son los medios de comunicación de masas y todos los programas deportivos. Porque ellos sí que han estado callando, tapando el fenómeno de la violencia y en algunas ocasiones aupándolo y justificándolo incluso. A mí me estaba viniendo ahora a la mente, por salir un poco del tema del deporte, por ejemplo, con el rap, ¿no? El rap puede ser un medio de violencia extrema o puede ser una actividad de cooperación, de integración. Me estaba acordando de los violadores del verso cuando venía a Colombia un montón de veces, ¿no? A barriadas, y utilizan el rap como herramienta, ¿no? El deporte era exactamente lo mismo, pero me apetecía que os detenierais en el tema de los medios de comunicación, ¿no? Ya que estamos en una radio libre, aquí la verdad es que hemos hablado muy poquito de deporte. Una vez hicimos un especial de deportes minoritarios sobre roller derby y bicipolo. Creo que es la segunda vez en 14 años de radio que hablamos de deporte. eran dos temas que teníamos pendientes, el deporte y el sexo, ya los vamos sacando, pero sí que es verdad que se habla poco de deporte fuera de los telediarios, donde ocupan aproximadamente el 40% de la información, que es algo, es una pisonadora, pues eso, nihilizante, ¿no? Digamos, ¿no? Porque pero no es verdad que se hable de deporte. No se habla de deporte, ni siquiera se habla de fútbol, se habla del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona y el resto de equipos, el resto de aficiones. Y que si Ronaldo sale con no sé quién, que si el otro no sé cuánta. Se hace, se hace una especie de fútbol espectáculo, una especie de sálvame que ni siquiera los aficionados nos podemos sentir representados. Es más, yo no escucho ni un solo programa de carácter nacional de fútbol porque es que me da asco escuchar eso, porque eso no es deporte y además es que se ningunea cualquier otro aficionado que pueda ser de tu equipo y es que si no eres del Madrid o el Barça, pues parece que no estás siguiendo el deporte. Y luego, además, lo peor es que el resto de deportes es que ya ni aparecen, vamos, salvo eso si hay alguna medalla o algún campeonato mundial o tal, entonces se le da un minutillo para que hable el ganador y ya te puedes olvidar del remo, de la gimnasia rítmica o del bridge. O sea, que es que no... Yo lo que quería decir es que me parece una vergüenza y algo inasumible en la cantidad de dinero que se les paga a los futbolistas de élite, ¿no? Me parece una pasada. Yo creo que eso este país funciona mal. Luego tenemos a la ciencia comiéndose los mocos, ¿eh? Y sin embargo aquí pagando ingentes cantidades de dinero. A mí eso me parece vergonzoso. Hombre, el Estado español igual va mal en ese sentido, pero el de Andorra o el de Suiza deben estar encantados con esos sueldos, porque como tienen las cuentas ahí en sus bancos. Ya no la ciencia, sino los profesionales que hacen deporte base o no cobran nada o cobran una miseria en negro y todo lo que va relacionado, enfermería, médicos, tal, deportes, deportivos, o sea, todo relacionado, todo lo que no sea la élite, los 4 o 5, el resto no pueden tener acceso al deporte. Si os parece, vamos a ir acabando la tertulia. Han salido varios temas, pero quizás alguno de vosotros se va un poco compungido, se dice, joder, no he dicho esto, ¿no? Y luego durante la noche no duerme o se despierta con sudores fríos y tal, y es algo que en la enredadera no nos gusta. Entonces, una rondica para que cada uno expreséis lo que os apetezca tranquilamente. Antes de iros, no hay prisa. Pues yo me he dejado esto, Nacho. Yo quería que la audiencia supiera que no he perdido ningún partido este año o que lo que sea. Empiezo yo mismo. No, yo sí que, por resumir un poco el papel del entrenador como educador, no, me parece fundamental, que no solo porque enseñamos valores, sino porque además somos un referente adulto, en teoría con cabeza, no de chavales, no somos el maestro del colegio, no somos el profesor, no somos los padres, no somos tal, somos los agentes perfectos para intervenciones con menores de tipo de primeras relaciones sexuales, primeros consumos, de estados de ánimo, de violencia intrafamiliar. Somos las personas, sobre todo porque están haciendo una actividad que les gusta, ¿no? La relación que se puede establecer, no somos sus amigos, pero somos un adulto en el que pueden tener confianza, ¿no? Ese papel de entrenadores en el deporte base, reivindicarlo lo más absolutamente posible, ¿no? Y sobre todo fomentarlo, y desde las administraciones. Yo creo que existen buenas escuelas de entrenadores, hablo de baloncesto, ¿no? Que es el deporte que conozco. Pero que todo eso se traslade. A mí al hilo de lo que comentas, Guillermo, me viene a la mente, por ejemplo, la figura de personas que promueven el deporte por amor al deporte, ¿no? Y a esos valores que acabas de decir tú, y que a veces se sienten muy solos por la falta de participación, ¿no? Del resto de la comunidad educativa, familiar y tal. Y yo he visto, pues, situaciones personales, ¿no? Es decir, pues personas que se frustran con escuelas populares, ¿no? De deporte, de deportes concretos y tal. ¿Eso lo vivís también? ¿Tendría que ver un poco con la profesionalización o la necesidad de más medios para tener una infraestructura suficiente? En mi caso, no. En mi caso, no. Estoy en un colegio, 15 años lleva allí, en el Antonio Machado, en el que hay unos valores educativos, es un colegio concertado, pero hay unos valores educativos X. Con los padres yo establezco también una relación directa con ellos. Yo he tenido una experiencia de 6 meses en Colombia, trabajando con chavales víctimas de la violencia colombiana, ¿no? En el que yo trataba de trasladar todo esto mismo, esta relación con los padres, en la que también cada uno, el padre tiene su rol y el entrenador tiene el suyo, ¿no? Yo no lo he vivido. Es cierto que hay el entrenador con el que del equipo con el que juega este fin de semana se queja, es que los padres de mi equipo, no, hay padres y padres, ¿no? Yo afortunadamente, también porque lo dejo muy claro desde el principio, yo tengo mi labor, que va a ser, y con el colegio lo mismo, ¿no? Mi labor es educar a tu hijo, yo te voy a ayudar en tu labor. Por ejemplo, no, yo no permito que se castigue con el deporte, ¿no? Si vas mal en los estudios, yo no lo castigas con deporte. Si el deporte es bueno, no es como si lo castigas sin matemáticas, ¿no? Sería algo como un poco absurdo, ¿no? Entonces, esas cosas, hablándolas con los padres y demás, yo creo que se entiende fácilmente. Y yo, por ejemplo, además, intervengo. Si tú no vienes a entrenar porque estás castigado por tus profesores, porque no has hecho los deberes, tú vas a jugar menos. No, porque es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, lo que digo, que yo no tengo ese problema, que me coordino perfectamente con los otros agentes educativos que intervienen con los menores que están en este momento a mi cargo, pero sin duda seguro que hay quien tiene problemas. Guillermo, Pabellón José Luis Abós, ¿no? Pabellón José Luis Abós. Vale, que no lo habéis dicho ninguno. Ya pero sabéis se puede, que se puede votar en alguna plataforma también. Que en Zaragoza el pabellón de baloncesto y de deportes polivalentes y tal, pues es el Príncipe Felipe. Y claro, pues en fin, que sea, hay un movimiento, ¿no?, ciudadano a favor de que tenga el nombre del último entrenador del CAI antes de que falleciera José Luis Abós. Otro currante del baloncesto, otro eso currante, es. Porque aquí hablamos en deporte de élite de muchos currantes. Lo reivindicamos aquí también. Bueno, pues yo invitar y animar a la gente a que no consuma deporte y a que practique deporte, ¿vale? Que hagan actividad deportiva, es muy barato. Es muy sencillo, salir a pasear con los consejos que nos da Paco, esa actividad deportiva, ¿vale? Y puedes repetir la actividad la semana siguiente haciéndola más rápido. Y la huerta, que está aquí Mario también. La huerta, también es actividad deportiva. Ah, que vamos a hacer, no, por cierto, olimpiadas de huerta, que lo sepáis, ¿eh? Ay, en esta primavera haremos, sí, tiro de azada y tal. Pero bueno, sobre todo eso, animar a la gente a que practique deporte, a que el que sea. Y si pueden ser varios, mejor, ¿no? Individuales, colectivos, que hablábamos antes, que el deporte es salud, que el deporte son valores, es aprendizaje, es crecimiento. Y ya, pues si lo llevo a mi terreno, ¿no?, si hace actividad en el medio natural, hace actividad de montaña, pues va a descubrir paisajes, terrenos, patrimonio, ¿vale?, y lugares excepcionales. Gracias, Íñigo. Yo puedo utilizar mi tiempo para una cuña publicitaria. Hombre, que me ha pedido Charo. No pidas el voto, no pidas el voto. Que no pidas el voto, sobre todo, porque me echan. Ya sabes, no pido. Ni para la comunidad de vecinos lo pido. que este domingo 21 es la 17ª República Independiente de Torrero. Pues hoy invitamos, como miembro de la Asociación de Vecinos de La Paz, pues invitamos a todos a que participéis en este acto reivindicativo. Y nada, simplemente eso. Y puedes decir algo sobre el deporte también, Iván. ¿Y sobre el deporte? Ah, bueno, si me dejas ya este te dejo. Bueno, pues que el deporte no solamente es deporte como actividad deportiva, sino también es deporte espectáculo, y que tenemos que saber distinguir, y un poco los aficionados, digamos, de los deportes de élite, también creo que tenemos que ser un poco más críticos con el deporte en sí, ¿no? Lo que nos venden o lo que nos intentan vender. Y intentar que eso sea, pues, deporte y no sea negocio, o que sea lo menos negocio que pueda ser. Y sobre todo, pues, que no solamente los deportistas de élite transmiten valores, sino que un aficionado, cuando va a un estadio a ver un equipo de fútbol, no significa, o un equipo de fútbol o un equipo de baloncesto, no significa que cuando entra por el torno ya sea aquello un gallinero y sea la anarquía y tú puedas comportarte como no te comportas fuera ahí, ¿no? Sino que, en fin, que hay que ser un poco más. Dos matices, la anarquía es buena, ¿eh? Sí, y luego el segundo, más. Hoy me ha tocado pasar al lado de la Romareda, esto lo digo así, comentario personal, ¿no? Que conste también para ir al salón del cómic, no para ir al fútbol, y a mí me da miedo. O sea, lo que oigo por fuera. He aparcado, sí, he aparcado bien, además he visto un montón de multas. La policía local, que lo sepáis, ya vuelve a poner multas, había un montón. Que a mí me da. O sea, escuchaba un poco el griterío y el ambiente, o sea, no sé si es un sexto sentido o qué. A mí me da miedo lo que pasa ahí en la Romareda. Pero a mí también me da miedo el botellón, o sea, de los pilares y muchas cosas, sí, ¿no? Yo como practicante de deporte me encanta, y creo que hay que animar a la gente y a las mujeres a practicar deporte. Se sentirán mejor porque genera endorfinas. Quería pedir que fueran sacados de deporte la caza y la pesca. Considero que no es un deporte, y aún encima la caza nos saca del medio natural, y creo que es un problema. Ahí ha quedado, como ecologista. Voy a cerrar pedantemente y os voy a recomendar dos lecturas, el Homo Ludens y el Partisans, que son dos libros que hablan del juego, del mimicry, del ludus, del de la GON, bueno, pues eso, todo lo que habéis dicho que es deporte, que yo considero actividad física y que coincido contigo, Guillermo, en el que lo principal, no me he explicado antes bien, para mí lo principal es lo mismo que has dicho tú, transmitir unos valores a través de la actividad que tú hagas. La puedes llamar deporte, círculo, como digo yo que estoy muy motivado con los círculos ahora, cuadrado o pentágono. Entonces el tema, puedes llamarlo como quieras, pero tienes que llegar a un objetivo, a leer el paradigma social en el que estás, para transformarlo y hacerlo en positivo. David, uno de los libros que citas, Homo Ludens, ¿y el otro? Partisans. ¿Partisans? ¿Como sí, partisanos? Bueno, Partisans es deporte, cultura y represión. Vale, vale. Correcto. ¿Emilio? Pues yo publicidad también, como tu compañero. Dale. Animar al resto de los contertulios a ver ir al séptimo mundialito, que será este año para mayo, me imagino. ¿No lo hagáis el sábado? Difícil. Y así poder... No lo hagáis solo de fútbol. No. Hay baloncesto, ping-pong, fútbol y alguna ciudad más metemos. ¿Y roller derby? Y luego ya en cuanto a la de hinchadas, pues eso, como más o menos hemos dejado caer, y en cuanto a lo que dicen los medios de información, saber diferenciar entre hinchadas como Ultrasur o Frente Atlético, gente así que son grupos de nazis, a Bucaneros o Riazor Blues o demás, que además de ser hinchadas, luego están participando en muchas historias sociales fuera de las gradas e incluso en las gradas. Ahí queda. Sergio, me rematas. Toca, para terminar, bueno, suscribir lo que han dicho las compañeras, tener en cuenta a todos los profesionales que se dejan la piel por transmitir todos estos valores que hemos dicho, profesionales, padres, madres, todo tipo de educadores que están alrededor de esto. Y bueno, y deporte como medio de transformación de la sociedad y de transformación de país, que tiene que ser ya. Ahí queda. Oye, pues no sé, queridos amigos y amigas, que muchísimas gracias, ¿no? A Sergio, a Emilio, a David, a Rosa, a Iván, a Íñigo y a... Guillermo, joder. Hasta la segunda vuelta, ¿no? La llevo guapa. Bueno, es verdad que tengo que acabar en... ¡Empate! Hemos quedado empatados. Que por cierto, la última canción que he puesto... ¿Vosotros creéis que Freddie Mercury y esta gente escribieron esta canción pensando que iba a acabar así? ¿Estarán recibiendo sus hijos, nietos y demás toda la pasta por la cantidad de veces que sale esta canción? Dudo que tuviera muchos hijos Freddie Mercury, pero bueno. Vete a saber. Con esas bonitas palabras despedimos este carrusel deportivo de la Enredadera. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, a ti, compañeros. Hasta pronto. Venga, vamos a poner otra canción que se llama Hinchadas. Nos vamos otra vez a Argentina. El grupo de rock se llama Las Pastillas del Abuelo y edita este año un disco que es un alegato, esta canción, contra la violencia en el fútbol. Que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Que padre fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido, de este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos, de patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Que haya cuervos, que también haya quemeros, diablos rojos que se van a la academia, que haya templos, bomboneras, gallineros, y que acabe de una vez esta pandemia. Arroyitos en el Parque Independencia, agua fresca del Tatengue al Sabalero, un refugio cuando acecha la tormenta, sea un bosque para pinchas y triperos, que haya puertos que reciban a piratas y talleres por la gloria del humano, que el aguante ya no sea más por plata y que limpias se alcen siempre nuestras manos. Que así sea para todos los equipos, que así sea para todas las hinchadas. Lloren risas, rían llantos, peguen gritos, que el sudor no sea sangre derramada. Que en mis ojos brille siempre la inocencia, disfrutemos todos juntos el partido. Que el folclore no sea un himno a la violencia, no se convierta en enemigo. Si hubo justos que abrazaron una causa, si hubo ringos que abrazaron a bambinos, que la euforia se haga calma en una cancha. Enemigo es el que invade, no el vecino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a boedos la ignorancia puso bombas en el medio del camino. Descansadas, tantas veces fui verdugo a tu lamento, para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Bueno, hay que decir que hoy tenemos el paseante en partida doble. ¿Por qué? Esta mañana hemos tenido a Vegetal Jam y a Paco Iturbe en directo y físicamente porque hemos dado un paseo por los tres ríos de Zaragoza. ¿Cierto? Hemos estado 28 personas paseando a pesar de poquita lluvia que ha habido, ¿no? El día un poco desapacible, conociendo el Huerva por el Parque Bruil, el río Ebro majestuoso, hasta la desembocadura del Gállego. Y la verdad que ha estado genial. La verdad es que ha estado muy bien, sí. La mañana pintaba un poco mal al principio, ¿no? Pero al final nos ha respetado, sí, y aunque sí, que haya un poquito de llovizna, nos ha respetado. La verdad es que ha estado muy bien, ha sido un paseo muy, muy agradable. Y decía lo de Vegetal Jam porque Davi, el acordeonista de Vegetal Jam, ha sido una de las personas que ha venido. Se ha olvidado el acordeón para acompañar entre parada y parada, que ya hubiera sido, vamos, algo la perfección personificada, pero vamos, algo por ese pequeño detalle, muy, muy bien. Así que hemos tenido el paseante versión física por la mañana y ahora por la noche el paseante versión radiofónica y nos vamos al mar sin salir de Zaragoza. Nos vamos al mar sin salir de Zaragoza, efectivamente. Le hemos llamado esto Lugares en Zaragoza para disfrutar del mar. Pero si Zaragoza estamos a 300 kilómetros del mar, pues, o 200 y pico. Estamos a 300 kilómetros, pero en esta locura que da a pasear a veces con el cierzo y demás, la verdad es que en Zaragoza te encuentras con cosas para disfrutar del mar, sin salir de aquí. Y bueno, que eso que nos puede sorprender, cosas que cuando vamos al mar nos gusta y decimos, jo, qué bien, para esto vengo al mar. Pues algunas de esas cosas, curiosamente, las tenemos también en Zaragoza. Y vamos a repasar eso, esas cosas marineras, cosas del mar, que tenemos pues sin salir de Zaragoza. Pero no contamos a Lou como Zaragoza, ¿no? No contamos a Lou como, vale, Zaragoza, efectivamente. Y lo hacemos también en invierno y no en verano. Ahora lo iremos desgranando porque, curiosamente, muchas de las cosas del mar, cuando las tenemos en Zaragoza, es ahora en invierno, a partir de esta época. Con lo cual, de hecho, creo que casi todo lo vamos a ir desgranando. Tiene que ver con el invierno, o sea que por eso hablamos precisamente en esta época, porque ahora es cuando en Zaragoza se puede disfrutar del mar, por curioso que pueda parecer. Y hoy nos alegra mucho porque el paseante va a ser en versión juego, ¿verdad o mentira? Efectivamente, vamos a hacer toda la sección entera jugando al verdad o mentira. Bueno, para las que no entendáis un poco las reglas del juego, Mario, que ya está por aquí, Mario Murúa, no hay huerta atrás, Pati, Nacho, vamos a jugar los tres. Esto es sencillo, Paco nos va a formular una pregunta, decimos verdad o mentira. Si acertamos, pues todas contentas, y si no acertamos, pues más contentas, porque nos quitaremos una prenda. ¿De acuerdo? Vamos allá pues, con la primera. hablamos, como recordáis, de cosas de mar. Cuando pasamos por el puente de piedra, ahora en estos días, por ejemplo, sí que si miramos hacia arriba podemos ver a las gaviotas pasando por encima de nosotros con ese característico sonido, y eso, podemos ver infinidad de gaviotas por encima de nosotros cuando pasamos por el puente de piedra, por ejemplo. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Mentira. Infinidad ni de... Tú, Pachi, has dicho mentira, y tú, Mario, mentira. Yo, verdad. Pues es verdad. ¡Toma! Que vemos a las gaviotas. Infinidad no, Paco. Ah, pues mira, ¿has planteado? Vale, correcto. Te lo voy a matizar. Las gaviotas que vemos en el mar, cuando vamos a Salou, que comentas, en invierno muchas de las gaviotas sí que se meten por ríos grandes, en ese caso como el Ebro, a pasar el invierno. Entonces sí que las gaviotas del mar van remontando ese Ebro y llegan hasta Zaragoza, incluso un poquito más arriba de Zaragoza. Y le voy a dar en parte la razón a Patty, digo en parte, porque es cierto que había infinidad de gaviotas siempre en Zaragoza. La gaviota, para que nos entendamos, casi a pesar de su imagen un poco bucólica que tenemos, es casi una rata con alas. Acude a, de hecho, las vemos en los puertos porque están pues entre la basura de los barcos, los restos de los barcos. Y van buscando en buena medida también esas basuras, los restos. Con lo cual, desde que está la depuradora de Zaragoza, que saca un tremendo chorro pues de muchos restos, sí que las gaviotas se quedan muy concentradas en los alrededores de la depuradora de Zaragoza y suben menos hasta la ciudad de Zaragoza, y con lo cual vemos, pero es cierto que a lo mejor no grandes bandadas como apuntaba Pati, pero vamos, no, desde luego sí que se ve lo que digo siempre, lo primero para ver las cosas es mirar. Y sí, claro, nunca nadie piensa que puede haber gaviotas en Zaragoza, pero si vas por la orilla del río Ebro y miras al cielo, continuamente vas a estar viendo gaviotas pasar. Incluso muchas veces estás y la oyes, ese sonido de reminiscencias de mar, de la gaviota, pues sí que lo tienes. Aquí hay dos especies, la gaviota reidora y la gaviota argentea. La reidora es un poco más pequeñica, la argentea algo más grandota de alas con gris. De hecho, la reidora en primavera, verano, cuando vamos al mar, esa que tiene la cabecita negra, porque en la época de reproducción se le pone la cabecita negra, pues esa misma es la que en invierno sube hasta aquí, hasta Zaragoza. O sea que eso, hay gaviotas ahí, a lo mejor no infinidad, no bandadas, pero se ven bastantes gaviotas, y es raro atravesar el puente de piedra, y en esta época, en invierno, ya digo, a partir de noviembre, diciembre, hasta que empieza a hacer buen tiempo, febrero, marzo, que no te pase alguna gaviota por encima de la cabeza. Mira, pues si os parece como la pregunta no ha quedado clara, pues os quitéis un complemento. Mario se está quitando la boina. una pernera solo. Y para ti una pernera solo, correcto. Segunda pregunta, Paco, ¿verdad o mentira? Segunda pregunta. Esto de ver gaviotas, de estar en comunicación con el mar cuando vas por el puente de piedra, en realidad no es tan raro, puesto que el Pozo de San Lázaro, que está debajo del puente de piedra, el famoso puente de San Lázaro, del que se tiene una... Que no mires, Mario, que te está mirando el papel. No, da igual. Del que se dice que tiene una conexión con el mar, pues efectivamente es verdad que el Pozo de San Lázaro, vía subterránea, vía a gran profundidad, sí que tiene esa conexión con el mar. ¿Verdad o mentira? Mentira. Mentira. Mentira. Pues en esta ocasión siento que ninguno os vais a quitar ninguna prenda, porque es mentira, efectivamente. Ese era muy conspi. Existe la leyenda, efectivamente, del Pozo de San Lázaro, por si acaso alguien está despistado. Es el pozo este que hay debajo del puente de piedra, pegado a la margen izquierda, que se hizo muy famoso porque cayó un autobús en el río, se lo tragó entero, el autobús de pie. Y sí que durante muchos años incluso se intentó buscar, no se encontraba el río, un autobús entero caído en ese pozo, y sí que se comentaba pues eso, que ese pozo era una sima sin fondo, incluso una sima que estaba conectada por el mar, y por eso lo que caía allí pues acababa en el mar. Lo cual es una leyenda bastante común por Aragón. En Aragón hay muchos lugares conectados con el mar, que se dice que lo que cae allí acaba en el mar. Pues hay una leyenda muy bonita, a lo mejor la más famosa, lo del caballo de Roldán, que cae en el salto de Roldán. Cierto, sí. Y acaba para aparecer en el mar renace, en fin. Entonces, quiero decir que lo que se hace es un poquito adaptar a algo que sucede, que no se le tiene explicación, algo que suele pasar bastante por Aragón, conectarlo con el mar. Pero bueno, la realidad, hace ya algún tiempo se hizo una buena estratigrafía, una buena inspección por parte de los buzos del del los buzos de Zaragoza, y sí que se comprobó pues que el Pozo de San Lázaro tiene fondo, que hay unos cuantos metros, que es verdad que con las aguas son muy profundas, es complicado bucear dentro de él, pero que tiene fondo, que es un pozo, y que vamos, no es que no esté conectado con el mar, no es que no está conectado ni con las que ni con algo cercano. Entonces, ¿cómo somos, una leyenda, las baturros, pero nada más que una leyenda. Se cae el autobús y dice, no, que está conectado con el mar. Y seguimos con el paseante, jugando a verdad o mentira. Seguimos. No nos vamos del Ebro. En este Ebro, si nos acercamos a él, a sus orillas, se ven en el Ebro pasar peces del Mediterráneo que remontan el río. ¿Verdad o mentira? Mentira. Verdad. Pues en este caso es verdad, aunque también es cierto que es una verdad matizada, y ahora la voy a matizar. Me quito el pantalón. No, yo me quito el pantalón directamente, que hace un calor aquí. Por el río hay algunos peces que sí que hacen su vida en el mar. A lo mejor no suena lo más famoso, los salmones que hemos visto muchas veces en la tele, pero que a la hora de sobar, a la hora de la reproducción, remontan los ríos, hacen esa reproducción en los ríos, y luego son las crías las que vuelven al mar y pasan allí su vida. Pero se produce en la época de cría, en la época de celo, sí que se produce ese remontar los peces, los ríos, para ese desove. En el caso del Ebro, efectivamente, había como mínimo dos especies de cierta importancia que sí que hacían eso. El esturión y la anguila remontaban el río Ebro hasta Zaragoza y más arriba, hasta la zona de Logroño aproximadamente, con lo cual efectivamente en Zaragoza se podían ver pasar peces de mar. En este caso el esturión y en este caso la anguila. Hasta tal punto, el esturión, para que alguien se les ha despistado, es por ejemplo del que sale el caviar. Uh-huh. En Zaragoza, en las épocas de los Reyes Católicos, llegó a haber una unidad de caviar en Aragón que cogía esos esturiones. El caviar son las huevas. Precisamente del esturión, y ahí hacían caviar con esos esturiones. Uh-huh. Y la anguila ha sido un plato muy, muy típico de la gastronomía zaragozana hasta hace muy poco, porque decía que con matiz, porque claro, los peces remontan el río. Lo que sí que son incapaces de remontar son grandes presas como Mequinenza o Ribarroja, con lo cual desde que se construyó Ribarroja y Mequinenza en los años 70, ahora, a día de hoy, si nos acercamos al río, efectivamente no podemos ver pasar peces de mar por el río Ebro, pero no porque no los haya, sino porque les hemos puesto una pared en medio que hace imposible que lo remonten. Y por ejemplo la anguila, que era un plato, la anguila más como era valiosa, sí que para los pescadores, en algún programa hablamos aquí de los pescadores, y la anguila sí que se pescaba, pues era un plato muy apreciado y un plato que formaba parte de la gastronomía zaragozana, la anguila pescada aquí. Ahora siempre digo que el que quiera se tiene que ir Ribarroja abajo, porque es que en el Delta sigue siendo uno de los platos típicos y allí puedes comer anguila sin ningún tipo de problema, como si no fuera por la presa podríamos hacer en Zaragoza. Para restaurar mi honor, yo había pensado en las presas, ¿eh? Vale, te admitimos anguila como animal de compañía. Pero que sigo con los pantalones bajados, que estoy muy a gusto. Y seguimos con Paco Iturbe jugando al verdad o mentira. Seguimos con el verdad o mentira. Volvemos a las aves. En la orilla del Ebro, en invierno, hay aves que vienen desde los acantilados escoceses del Mar del Norte. ¿Verdad o mentira? Verdad. Verdad, yo también. Verdad. Yo creo que lo estoy poniendo facilico, porque efectivamente es verdad. Fíjate que creo que esta ya la dijiste. Somos muy listas y yo creo que esto las comentaron. Yo creo que esto ya lo comentaste en alguna ocasión, me parece. Sí, yo creo que sí. Porque sí que... Somos buenos oyentes de la enredadera. Somos buenos oyentes, muy bien. Esta mañana en el paseo, de hecho, hemos visto varios de ellos, son los cormoranes. Los cormoranes. Estas aves negras de cierto tamaño que puntualmente, en cuanto llega el frío, aparecen por Zaragoza. Los cormoranes vienen desde el Mar del Norte, desde los acantilados de las zonas de Escocia y de Dinamarca. Allí pasan el verano, o sea que si alguno es un afortunado que va a pasar el verano a Escocia, pues verá por allí cormoranes, que ahora los está viendo aquí, porque sí que en invierno se vienen hasta el sur de Europa, y en zonas de grandes ríos con abundancia de peces, porque estos vienen para pa pescar, pues sí que es muy muy fácil. En ese caso sí que te diría que casi por infinidad en la zona de Zaragoza se ven muchísimos cormoranes. Además es un animal, un ave muy muy fácil de ver, suele estar por hacer así un pequeño recorrido, sí que de hecho en los alrededores del Puente de Hierro, que hay un pequeño bosquete, suele haber allí una colonia que están durante el día pues pescando, son buceadores que luego salen y se ponen a secarse al sol. Un poquito más arriba de Zaragoza, en la isla de Ranillas, hay otra con una señora colonia también con abundancia de cormoranes, donde es también muy fácil verlos prácticamente en cualquier momento. Y sí que aguas abajo de Zaragoza, en la zona de desembocadura del Gállego, Soto de Cantalobos, por no hablar, por supuesto, de toda la zona ya de Reserva de la Alfranca, sí que en todos esos sotos, porque anida en lugares de cierta altura, en árboles que están pegados al agua, al río, sí que se pueden ver los cormoranes con muchísima facilidad. Incluso por el propio Puente de Piedra, otra vez, que creo que alguna vez aquí ya lo he dicho y no me canso de repetirlo, es un magnífico observatorio de aves, el Puente de Piedra, uno de los mejores observatorios de aves, curiosamente, que hay en todo el Ebro casi casi, es este Puente de Piedra. Pues en los remansos, en el propio Pozo de San Lázaro, como es un lugar pues con abundancia de peces y con aguas remansadas que a ellos les viene bien para bucear, hay infinidad allí de cormoranes que están buceando y que son peculiares, ¿eh? Eso de ver cómo se sumerge y que también parece que se lo haya llevado el mar, porque bucea tantísimo rato debajo del agua que aparece en otro sitio que ni no lo ves aparecer, te parece como que ha desaparecido debajo del agua este. Hoy hemos tenido el gusto de ver algunos. Hemos visto unos cuantos cormoranes y sí, ya digo, o sea, son y suelen estar eso, pasando aquí el invierno, pues hasta que empieza otra vez a venir los calores para febrero, marzo, que se vuelven otra vez para el Mar del Norte. Y para terminar hoy el paseante, una última pregunta del juego. Una última pregunta del juego. Sin salir de Zaragoza, hay un lugar en el que si vas, un lugar con cierta magia, porque sí que está conectado con el mar, porque ves allí el oleaje, ves las olas rompiendo contra la playa y que van dejando la sal allí sobre la playa o las saladas con su oleaje rompiendo, que si cierras los ojos o si pruebas con la mano ese agua, esa sal que va dejando, te transporta completamente al mar y no salimos del término municipal de Zaragoza. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Verdad? Ojalá que sea verdad. Es decir, mentira por cambiar un poco la respuesta. Alguna tiene que caer. No, pues en este caso es verdad. ¡Ah! Mario se quita el suéter. Hay un lugar que es la Salada de Mediana, que en alguna ocasión ya lo hemos comentado. Estaba pensando en el suyo también, ¿eh? Estamos muy atentos, ¿eh? Hombre, con el paseante al final va a tener que dar diplomas. La Salada de Mediana es un lugar que está dentro del término municipal de Zaragoza, por si acaso alguien camino de Mediana de Aragón, lógicamente, desde el Burgo de Ebro, está a 10-15 kilómetros de la Plaza España en línea recta, ya por la carretera que eso que va hacia Belchite, que va hacia Mediana, pero dentro del término municipal de Zaragoza, al menos lo que es la Salada de Mediana. Y la Salada de Mediana es un lugar con muchísima sal, como su propio nombre indica. En cualquier época del año, lo hemos dicho, es un lugar mágico, que parece que estás en otro planeta, una inmensa superficie cubierta de sal. Pero en invierno, estos días, sí que tiene esa peculiaridad. La cubeta lo que hace es recoger el agua, y en días que llueve mucho, como hoy, por ejemplo, como la semana pasada, que llovió muchísimo, sí que se llega a crear una lámina de agua estable, no más de un palmo, de dos palmos, pero sí que se crea toda esa lámina de estable relativamente grande, porque la salada sí que tiene una extensión importante, que como suele estar muy alto, cuando os golpea el aire, que en invierno también es algo habitual, sí que se forma un oleaje relativamente importante, oleaje lógicamente que golpea contra la orilla y que va salpicando sal y que forma toda una costra de sal y sientes las olas, las gotas de agua salada flotando en el aire. Esto sucede además ahora, como digo, también en invierno, pues que además coincide porque la semana pasada estuve y es que era un auténtico espectáculo de mar. Si te dejaban con la cabecita pegada a la orilla y no te decían nada, te parecía efectivamente que estabas en el mar viendo ese oleaje salpicándote el agua salada a la cara. Entonces sí que en invierno se produce esa pequeña magia de tener ese mar muy al ladico de Zaragoza, y que si te gusta el mar efectivamente puedes ir, bueno, incluso ya porque hace frío, pero si quieres te puedes incluso meter los pies y salir con esa sensación de haberte bañado en un mar con ese oleaje de sal. Qué bueno. Pues gracias, Paco. Hoy ya veis que hemos disfrutado de lugares en Zaragoza para disfrutar del mar, en el paseante. Lo que decimos siempre de ese fijarte en las cosas, pues esos pequeños detalles de cerrar los ojos y oír las gaviotas, de mirar y ver la silueta de un cormorán en las brumas escocesas del mar del norte, el zambullirte en un oleaje de agua salada, pues todo eso se puede hacer también en Zaragoza si vamos con los ojicos abiertos, paseamos un poco, nos fijamos en las cosas y que se puede disfrutar de muchísimas más cosas de las que a priori tenemos, y simplemente eso, mirando y sin clichés y sin a priorismo, sino mirando lo que hay, porque muchas veces te sorprendes. Muy bien, Paco, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Seguid paseando, sea por mares o por tierras firmes, y eso, buenos paseos. Muy bien, y vamos a poner una canción que nos trae José Santi Inés desde Uruguay, nuestro colaborador musical enredador. Nos acerca la música de Santi Mostafa, que ha presentado un álbum que se llama Pensamiento y Movimiento, y os vamos a dejar con un flow de la canción Semilla en Pantano. Tantas nubes negras, te juro que de un amanecer. Si se larga, por favor, hace fuerza, no vayas a ceder. Que semilla en el pantano tiene que aprender a absorber el agua del barro para florecer. Buscar lo bueno, lo malo y por fin libertad conocer. Hija mía, no estás dormida todavía, pero ya pienso cómo será tu mañana acá. Ojalá papá pueda heredarte todos sus brillos. Aunque sé, no va a ser sencillo. Aunque sé que en bolsillos vas a ser mi mejor estribillo. Y cuando me encuentre la muerte, espero haber hecho de vos una mujer amante, votante y combatiente que sepa oír grillos. Hija mía, tus hermanos van a hacer discos, pero no estés celosa, vos también vas a hacer hip hop, entre otras cosas. Todas las que quieras, todas a tu manera. Sabes, me desespera pensar que te dejo un mundo tapado de basura, plagado de fieras, pero espero heredarte mi gen guerrero y que vos también seas guerrera, mi niña, que vos también seas guerrera. Después de tantas nubes negras, te juro que de un amanecer. Si se larga, por favor, hace fuerza, no vayas a ceder. Que semilla en el pantano tiene que aprender a absorber el agua del barro para florecer. Buscar lo bueno, lo malo y por fin libertad conocer. Hijo querido, mañana todo va a estar bien. Cuando todos tus sueños despierten, tu vida hermosa, armónica, milagrosa, la empezaremos cada uno desde su almohada. Cabalgarás dragones, heredarás mi mirada. No te preocupes, lo sabremos mañana. Ahora descansar, porque los campeones tienen mucho que hacer. Va a ser un día largo, no te lo vayas a perder. Y acordate de sonreír en sueños y no olvidártelos cuando estés despierto. Hijo querido, poder ser rey en tu reino y transformar en lo que quieras esto que papá te dejó. Mis esperanzas sinceras y versos desparejos. Ahora imagínate un mundo mejor. Podés hacerlo, tenés que hacerlo. Empieza por intentar que escuchen tu voz. Después de tantas nubes negras, te juro que de un amanecer. Si se larga, por favor, hace fuerza, no vayas a ceder. Que semilla en el pantano tiene que aprender a absorber el agua del barro para florecer. Por un mundo sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. If I had a hammer, I'd hammer in the morning. Y con la música de Pete Seeger nos adentramos en No hay huerta atrás, la sección agroecológica de la enredadera que dinamiza un hortelano, Mario Murúa, en Sabores Próximos, aquí en la huerta de Zaragoza. Buenas noches, Mario. Buenas noches a todos. Hoy, más que hablar de cosas de huerta, digamos, en plan a lo grande, has traído cosas un poquito más curiosas, ¿no? Sí, como ahora en la huerta casi no tenemos faena con... ¡Pero tendrá morro el tío! ¿Pero cómo puedes decir eso? Estoy eslomado. Yo de hecho mañana ni voy, a ver. ¡Pero si estamos eslomados! Entonces, bueno, vamos a hablar de otras cositas que si no parece que el resto del año no tenemos tiempo ni de hablarlas ni de hacerlas. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué has traído? Pues primero vamos a hablar de cómo crear un mini estanque en nuestro balcón. ¿Qué dices? ¿Se va a llenar de bichos? Que no, hombre, que no, que te voy a dar la solución para que no. Y además así vamos a conseguir pues traer algún pajarico y otros bichos para crear más biodiversidad, que también hace falta en las ciudades. Pues ¿entramos ya en este tema o qué? Vamos a darle. Dale. Primero tenemos que escoger la situación para nuestro estanque. Es importante tener un sitio que disponga de unas cuantas horas de sol al día, pero que también disfrute de sombra. Hay que tener un equilibrio en este aspecto porque es necesario, por un lado, tener luz para que las plantas hagan la fotosíntesis, pero por otro lado, si hay demasiado sol, van a aparecer algas y va a haber cambios de temperatura en el agua que nos van a descuajeringar un poco el equilibrio del estanque. Entiendo que esto del estanque tiene que ver con lo que dijiste de poner un poco de huerta en las macetas y demás, ¿no? Eso es, o sea, ahí por completar un poquito nuestro huerto en casa, digamos. Y luego lo siguiente, me imagino que habrá que llenarlo de agua. ¿Con qué agua lo llenamos? Bueno, podemos utilizar la del grifo, que mejor que el agua mineral por aquello transportar agua y todos los envases. Pero bueno, si la hacemos con el grifo es importante dejar pasar 24 horas antes de colocar las plantas por el cloro que lleva. Que tras 24 horas se ha evaporado bastante y se han activado y ya es más inocuo. ¿Y qué plantas vamos a poner en el estanque? Pues para tener un equilibrio... vamos a intentar emular los sistemas naturales y así no harán falta ni filtros, ni bombas, ni otras cositas. Entonces vamos a emplear plantas marginales, que son las que se ponen en los márgenes de los estanques naturales, plantas flotantes y oxigenadoras. Por un lado, las plantas marginales son las que viven muy felices con las raíces sumergidas en agua. Entonces las calzaremos. Dentro, o sea, vamos a utilizar el estanque, por ejemplo, una maceta grande, con 30 centímetros de profundidad suficiente, y la maceta con la planta marginal, pues la calzaremos con piedras o con una maceta boca abajo para que solo las raíces estén metidas en agua, porque las hojas sí que necesitan el oxígeno del aire para vivir. Entonces aquí podemos emplear, por ejemplo, la menta acuática, el lirio amarillo o la anemopsis. Por otro lado, tendremos las plantas flotantes, que estas viven pues, sobre la superficie del agua. Estas son importantes porque aportan cierta sombra al agua y así previene la aparición de algas. Normalmente, si nos diera mucha luz, van a salir las cianobacterias o otro tipo de algas que dan un color muy verde al agua. Y eso, bueno, luego produce mucho nitrógeno en el agua, después, bueno, crean una serie de problemas que lo que pasa con la eutrofización de las aguas, cuando hablamos algunas veces en ecología, pues pasaría lo mismo. Y además nos pueden dar cobijo a los peces y si llegáramos a incluir también peces en la receta. Y aparte también sus raíces flotantes nos ayudan a limpiar el agua y algunas opciones que tenemos para estas plantas serían la lenteja de agua o el jacinto de agua. Y otras serían las plantas oxigenadoras. O sea, van a ser imprescindibles porque van a aportar el oxígeno al agua que van a necesitar el resto de plantas. O sea, las plantas también por las raíces van cogiendo oxígeno, toda la planta respira, ¿vale? Y además compiten con las algas por los nutrientes que hay en el agua, manteniéndolas al margen. Estas, por ejemplo, podríamos utilizar la mil hojas de agua, o esto no sé cómo lo pronuncia, que es la water wisteria. Oye, pero normalmente, Mario, cuando pensamos de plantas en un estanque, siempre nos viene a la mente el nenúfar. Eso es, y también en nuestro pequeño estanque de balcón podemos utilizar un nenúfar enano, que hay una variedad de nenúfar que es más pequeñito, y viene muy bien para este tipo de proyecto. A ver, Mario, que aquí estamos en la enredadera y has mencionado peces en el estanque. ¿Cómo vamos a tratar esos peces? ¿Para qué los peces? Bueno, los peces nos pueden servir para eliminar las larvas de mosquito y otros posibles parásitos. Muchas veces el miedo que tenemos, hostia, vamos a poner agua estancada en nuestro balcón, van a venir aquí mosquitos y tal. Entonces una forma de ya llegar a este equilibrio perfecto, que la naturaleza, siempre el equilibrio se hace tanto con plantas como animales, es poniendo algún pez. Que en este caso podríamos usar el pez mosquito, que sería el ideal, y sino también están los guppies, pero que necesitan, habría que cobijarlos durante el invierno. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro macetero a modo de estanque con sus piedrecicas, sus plantas, sus pececicos. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Hay que cambiar el agua de vez en cuando? ¿Hay que limpiarlo? ¿Qué hay que hacer para mantenerlo? Si lo hacemos bien, no haces lo que hemos dicho antes, no harán falta ni bombas, ni meterle oxígeno ni nada. Entonces habrá que mantener el nivel del agua, importante. Si nos vamos de vacaciones, por favor, que alguien nos vigile el estanque. De vez en cuando habrá que añadir algún fertilizante, siempre ecológico, por supuesto, para plantas acuáticas, que eso ya lo podemos encontrar en viveros o en tiendas especializadas. Y luego, así, otro mantenimiento será que las plantas flotantes cubran como máximo un 70% del estanque, ¿vale? El resto pues lo retiraremos y las podremos, por ejemplo, dejar en el compostador para realizar nuestro. O sea, que no se quede oscuras totalmente, ¿no? Eso es. Bueno, pues ya veis, es facilico hacer un estanque y con eso pues mejoramos que se acerquen bichos que pueden ser beneficiosos, ¿no?, para otras plantas. Hoy hemos empezado con esta curiosidad, ¿verdad?, de la sección No hay huerta atrás. ¿Y has traído alguna más? Sí, también quería hablar de que a veces la gente se pregunta si podemos utilizar la ceniza de leña en la huerta. Para los que tenemos hogar y demás, ¿no? Eso es. Cuéntanos. Bueno, pues en general la ceniza es verdad que es muy rica en nutrientes, tiene mucho calcio y potasio, que muchas veces lo deseamos en el huerto, y también otros compuestos como sílice, magnesio, fósforo y algo de azufre, y eso sí, muy poco nitrógeno. Para abonar serían mejores las ramas que las partes de tronco gordos, y mejor que venga la ceniza de árboles caducos que de resinosas. Sin embargo, es desaconsejable en tierras calizas como la nuestra, que son tierras muy básicas. Entonces ahí ya, por ejemplo, los que tengamos la huerta en Zaragoza, si echamos tendría que ser muy muy poquito, porque nos va a basificar todavía más la tierra y puede darnos problemas. Pero bueno, aún así, si nos queremos atrever un poquito, pues en tierras arcillosas o limosas podríamos echar como muchísimo un puñado de ceniza por metro cuadrado. Y luego la podríamos envolver un poquito la superficie, y en tierras arenosas, que esto ya sería para huertas más alejadas de Zaragoza, hasta 3 puñados por metro cuadrado. Luego hay gente que dice echarla al compost, pero lo mismo, en principio no haría falta porque el compost ya lo solemos hacer equilibrado, y luego la ceniza tiende a apelmazarlo. Sin embargo, el compost necesitamos que fermente y que haya oxigenación, y además le va a quitar nitrógeno en esa fermentación cuando las bacterias empiecen a descomponerlo. Entonces, vaya, para mí no es aconsejable. Tenías que haber hablado de esto hace 2 años, cuando empecé a echar la ceniza al compost. Por supuesto, si al final vamos a utilizar la ceniza de leña para el huerto, por favor no quememos ni maderas tratadas, ni contrachapados, etcétera, porque eso luego van a ir todos los tóxicos al huerto y por lo tanto después a nosotros. Otra forma de usar la ceniza que encuentras a veces, te dicen que para hacer una barrera para las babosas y caracoles, pues alrededor, por ejemplo, de las lechugas, para que no entren y se las comen. Eso es verdad que funciona mientras la ceniza está seca, pero ¿qué pasa ahora? Bueno, a lo largo de bastantes meses del año nos queda un rocío por la noche y esa ceniza ya se humedece y no sirve. Ya ni te digo si llueve días como hoy que se va y ya no vale para nada. Entonces, bueno, vamos a encontrar para esas babosas y caracoles, buscaremos otros remedios. Entonces, al final, ¿qué hacemos con la ceniza, pues? Pues he encontrado un consejo que no he probado, pero que me ha parecido curioso, que es ponerla en el gallinero, en un espacio cercado y techado. Lo mezclaremos con arena y contaban que les encantan las gallinas para despiojarse. Ah, pues mira, esa es la que voy a probar yo. Acordaros contarás. De que no queden brasas en la ceniza, que le quemas el culo a la gallina. Bueno, pues hoy hemos hablado de un estanque en tu terraza, hemos hablado un poquito de la ceniza y la huerta, y por último, ¿qué otra curiosidad nos traías hoy, Mario? Pues quería hablar un poquito de la salinidad del riego, que ahora parece que en invierno, como tenemos más tiempo, nos ocupamos más de los sistemas de riego y demás, y es algo que la huerta, las huertas que regamos por Zaragoza puede ser preocupante, porque solemos regar con bastantes sales. Sobre todo si riegas a goteo, como nosotros en la huerta, ¿verdad? Eso es, si regamos pues a gravedad, con mangueras y demás. Como mucha del agua se infiltra, también arrastra las sales y no hay tantos problemas porque va lavando ese exceso de sales. Sin embargo, al regar por goteo, el agua se va distribuyendo en siempre más o menos el mismo volumen de tierra, y eso es lo que forma lo que llamamos el bulbo húmedo, que es donde se pasan a desarrollar las raíces. Esas sales que tiene el agua se van acumulando por la parte exterior del bulbo, y a medida que se seca el bulbo también van subiendo a la superficie. De modo que poco a poco las raíces van perdiendo cantidad explorable por la tierra, porque ya cuando hay mucha concentración de sal, la raíz no es capaz de crecer. Uh-huh. Entonces, bueno, podemos aplicar diferentes soluciones, tanto preventivas como para controlar la sal. Una solución, por ejemplo, es año a año, cuando acaba un cultivo y empezamos otro, mover las mangueras de sitio. Es decir, no siempre poner la fila justo por el mismo sitio, sino cambiar un poquito para que así ese bulbo húmedo se vaya desplazando cultivo tras cultivo. También podemos hacer riegos puntuales muy abundantes para lavar el exceso de sales, que puede ser o estoy un porrón de horas regando por goteo, pero bueno, mucho mejor si podemos inundar esa parte del huerto, o si no, una solución intermedia también sería regar por aspersión. Otra solución sería plantar en caballón, porque aumentamos el volumen de tierra y así las raíces en las plantas tienen más zona donde explorar. Digamos que no nos evitamos las sales que hay en el suelo por sí, pero sí que le damos un apaño, digamos que hacemos un parche. Uh-huh. Y por último, más dedicado a los agricultores a más escala, pues sería mejor labrar con aperos verticales que con el rotocultivador, es decir, no remover tanto la tierra. Entonces, por ejemplo, en los huertos de casa, si tenemos una horca de doble mango que hacemos esa labor vertical, sería mucho mejor que labrar con la azada o con la motazada. Japanese spies sabotaging national defense. Ya veis, hoy tres curiosidades de la huerta, y además nos traes una convocatoria, ¿verdad, Mario? No hay huerta atrás. Sí, hay unas jornadas formativas que organiza el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica en el Salón de Actos del Centro Pignatelli, y vienen cuatro cracks de la alimentación y la salud que la verdad merece mucho la pena ir a escucharlos. Por un lado tenemos el 17 de diciembre, a las 5 vendrá María Dolores Raigón, que nos hablará de los aspectos nutritivos en los alimentos ecológicos. Y ese mismo día, el 17 de diciembre a las 7 de la tarde, Nani Moré, para hablarnos de la alimentación ecológica en comedores escolares, que sabe mucho porque, entre otras cosas, es cocinera y alimenta varios comedores escolares. La entrevistamos en la Enredadera, me parece, en su día, Nani Moré. Sí, seguramente. Sí. Y el 18 de diciembre a las 5 viene Esther Vivas, que nos hablará de la importancia de los circuitos cortos en la alimentación. Que también ha estado por aquí. Y a las 7 de la tarde, el mismo día, el 18 de diciembre, Nicolás Olea, para hablarnos de los pesticidas y otros tóxicos comunes causantes de enfermedades. Uh-huh. Que pues eso, ahí cerraremos las jornadas, me parece que casi más con depresión de ver todos los tóxicos que otra cosa. Pero bueno, la verdad es que es muy, muy interesante, sí. También para desmontar muchos argumentos que después nos encontramos de otra gente que defiende la agricultura convencional, que dice que no pasa nada por tomar un poquito de tóxico. Pues ya lo sabéis, miércoles y jueves de esta semana tenéis una cita en el Paseo Constitución de Zaragoza y en el Centro Pignatelli. Y para acabar esta sección, yo solamente quería apuntar, como no hay ya mucho tiempo, un libro que tuvimos el placer de presentarlo con sus autores esta semana en Zaragoza. Xavier Fontanet y Andreu Vila han editado con la Fertilidad de la Tierra Ediciones un libro que se llama Plagas y Enfermedades en Hortalizas y Frutales Ecológicos. La verdad que dio un gusto escuchar a estos dos cracks, muy jóvenes, por cierto, yo creo que tendrían 30 y muchos o 40 y pocos, y auténticos expertos de cómo cultivar y recolectar sin usar plaguicidas ni productos tóxicos, ¿no? Algo que es importante recordar, de que no solamente es posible, sino que es necesario, ¿no? Nos explicaron un poco de métodos ecológicos, de cómo afrontar las plagas, pero sobre todo de cómo diseñar la finca y cómo tener en cuenta el equilibrio, ¿no?, entre diferentes variables, como puede ser la selección de variedades de plantas, o cómo cuidar el suelo, la fertilidad, el agua, los riegos. Y la verdad que fue una charla interesantísima, una sala de Merca Zaragoza por la mañana abarrotada, ciento y pico personas, y bueno, un libro de 336 páginas, yo me lo compré, lo tenéis en la Pantera Rosa, por ejemplo, que la verdad que es muy recomendable. Plagas y enfermedades en hortalizas y frutales ecológicos de la Fertilidad de la Tierra. Yo creo que con eso, Mario, acabamos la sección de hoy de No Huerta Atrás, ¿no? Muy bien. Pues hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Como no hay nada que hacer en la huerta, nos veremos en la radio. ¡Hasta luego! Vamos a poner una canción muy, muy curiosa de un disco que sacó el año pasado Rupert Ordorica. Es un disco de versiones que se llama Azucre Kocskorrak. Este solista de Oñati pasó por su filtro varios clásicos del rock vasco, entre los que, bueno, destaca bastante este Sarri Sarri. Ez dakit ze pasaiten dan azken aldi hontan jenti azidala tantzaiten sarritan Zerbait ikusteko adubi falta direlako frekuentoka neralean Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, viva tu. Irratikoak antzien emititzen zuzenean paella jango zutela. Eta piti eta sarri beren muturretan saltsan zeudela kontulatu gabiak. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Benedetti, Dulce Chacón, Santiago Alba, Gioconda Belli, Saramago, Belén Gopegui. Por los oídos también entran muy bien. Escucha las radiohabluras de la biblioteca Frida Kahlo. Algunos domingos en la enredadera de Radio Topo. Habitualmente la radiohablura de la Biblioteca Frida Kahlo suele ser una teatralización de un texto en papel para animaros a su lectura. Hoy vamos a hacer algo diferente porque hemos elegido un texto de un periódico mexicano, La Jornada, en el que la pasada semana el escritor uruguayo Eduardo Galeano, que tanto nos gusta, nos indicaba lo que lee y comparte. Entonces, bueno, hoy no vamos a teatralizar mucho, pero sí os vamos a recomendar con pasión que leáis a Eduardo Galeano. Tenemos un montón de libros en la Biblioteca Frida Kahlo y, bueno, es una persona que está en el invierno de su vida y que nos ofrece un montón de cuentos, relatos y libros maravillosos. Este texto, en concreto, se titula Leo y comparto. Los huérfanos de la tragedia de Ayotzinapa no están solos en la porfiada búsqueda de sus queridos perdidos en el caos de los basurales incendiados y las fosas cargadas de restos humanos. Los acompañan las voces solidarias y su cálida presencia en todo el mapa de México y más allá, incluyendo las canchas de fútbol donde hay jugadores que festejan sus goles dibujando con los dedos en el aire la cifra 43, que rinde homenaje a los desaparecidos. Mientras tanto, el presidente Peña Nieto, recién regresado de China, advertía que esperaba no tener que hacer uso de la fuerza en tono de amenaza. Además, el presidente condenó la violencia y otros actos abominables cometidos por los que no respetan la ley ni el orden, aunque no aclaró que esos maleducados podrían ser útiles en la fabricación de discursos amenazantes. El presidente y su esposa, la gaviota por su nombre artístico, practican la sordera de lo que no les gusta escuchar y disfrutan la soledad del poder. Muy certera ha sido la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, pronunciada al cabo de 3 años de sesiones y miles de testimonios. En este reino de la impunidad hay homicidios sin asesinos, tortura sin torturadores y violencia sexual sin abusadores. En el mismo sentido, se pronunció el manifiesto de los representantes de la cultura mexicana que advirtieron: los gobernantes han perdido el control del miedo. La furia que han desencadenado se está volviendo contra ellos. Desde San Cristóbal de las Casas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dice lo suyo. Es terrible y maravilloso que los pobres que aspiran a ser maestros se hayan convertido en los mejores profesores, con la fuerza de su dolor convertido en rabia digna, para que México y el mundo despierten y pregunten y cuestionen. Traficantes de sueños. Cale Gorría. Eclipsados. Viento Sur. Chalaparta. Diagonal. Sordica. Temeo. Opciones. Tropo. La fertilidad de la tierra. Mala vida. El viejo topo. Libros en acción. Paté de marrano. Virus. La directa. Ica. Mongolia. Todos estos libros, revistas, tebeos, fanzines. Y mucho más para leer en la Biblioteca Frida Kahlo. Visítanos en Aenrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y en www.bfk.cc. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Nos vamos con la música de Los Bonitos del Norte, ritmos bailongos desde Torrelavega, Cantabria, presentando su segundo disco Peligroso, del que escuchamos el temazo Soy de un barrio. Soy de un barrio de clase obrera, llevo la sangre, grito y pelea, la sangre roja en mi bandera, el puño en alto y la vida que rueda, rueda la vida y yo la enfrento, mi trabajo me gano mi sustento, vendo mi fuerza, vendo mi tiempo, rompo las tendas cuando reviento, y sé muy bien de dónde vengo, quién conozco mi destino, y sé muy bien lo que no quiero, y sé también a quién le tiro, señor banquero, señor empresario, traemos un mensaje desde nuestro barrio. Señor alcalde, señor presidente, primero el pueblo, primero la gente. Con esta música nos vamos, ha sido un verdadero placer la tertulia de hoy sobre deporte y por supuesto las secciones del Paseante y Nueva Huerta Atrás. Deciros que el próximo domingo y el siguiente vamos a tener dos enredaderas especialísimas. Vamos a charlar el siguiente domingo, seguramente, que está todo por concretar, de Aragón, de cómo está este país, de, en fin, de cómo lo vemos. Y el último programa de este año 2014, como viene siendo habitual en La Enredadera, especial 2014, lo más destacado, con seguramente invitadas de lujo. Ahí lo dejamos porque está todo por concretar. Pues nada, nos vamos yendo como siempre con la Helu, porque siempre es domingo. Sí, sí, sí, sí, siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Recuerda que si quieres proponer cualquier cosa de La Enredadera, si quieres venir a la radio, opinar, proponer invitadas, lo que te apetezca, escríbenos a laenredadera@nodo50.org o llámanos al 976-2913-98. Ni que decir tiene que el próximo domingo tendremos Gitanjáfora con los mejores libros de 2014. Que me quieras de verdad. Y nada más, ha sido un verdadero placer estar un domingo más aquí en la radio, estas dos horas de radio libre, La Enredadera, domingos de 9 a 11 desde Radio Topo o en cualquier radio libre o los podcasts que nos escucháis. Poder vivir, poder soñar y siempre, siempre, siempre cantar. Y hoy, como no podía ser de otra manera, nos despedimos con un deportivo. ¡Salud! ¡Amor! ¡Y rebeldía! ¿Por qué jadeas? ¿Por qué jadeas? Porque yo soy un poco deportista. ¡Salud, amor y rebeldía!